Una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Radio 4G FM, una pequeña muestra de lo que encontrarás en radio4g.com. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM, os damos la bienvenida una semana más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Es cierto que existen objetos condenados con una fuerza negativa que atrae la desgracia y que incluso pueden amenazar la vida de las personas que entran en contacto con ellos. Muchos aseguran que no hace falta creer en la historia de estos objetos malditos para sufrir su influencia. Pueden ser de todo tipo y tamaño, desde joyas, cuadros o muñecos, hasta automóviles y mansiones. Pero de lo que no cabe duda es que, más allá de la mera superstición, su realidad ha afectado a cientos de personas. Para abarcar este tema a lo largo del programa y especialmente en el Filandón, contaremos con la presencia de Javier Arriés, autor del libro Objetos Malditos, una guía de juguetes del mal y lugares condenados, publicado por Ediciones Luciérnaga. Además, abriremos las secciones con El Crononauta, en la que Guillermo Díaz viajará, aun a riesgo de no poder regresar, hasta el barco más gafe de la Segunda Guerra Mundial, el USS William Porter. El Zurrón del Caminante nos llevará hasta un triángulo condenado, maldito, una de las zonas más extrañas de nuestra península, donde se viene produciendo el mayor índice de suicidios en España. A continuación, ambientaremos el tema de esta noche con Miguel Salas y una de sus historias bífidas, en la que, según nos ha asegurado, habrá sed de sangre. Y en la sección de casos extraños y extremos, Fermín Mayorga nos hablará de documentos malditos, los diferentes pactos hechos con el diablo en los conventos españoles y en la sociedad civil. Todo ello gracias a Víctor San Román, que nos acompañará a los mandos de la parte técnica. Ya sabéis que podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas y comentarios, y para ello tenéis tres vías: en Facebook, a través de nuestra página oficial La Escóbula de la Brújula; en Twitter, nuestro perfil es @escobuleros, o también podéis mandarnos vuestros mensajes a través del WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Acordaos, como digo siempre, de poner vuestro nombre en el mensaje. Dicho esto, y sin más demora, nos subimos una noche más a nuestra particular escóbula voladora, en esta ocasión para sumergirnos en el tenebroso mundo de los objetos condenados. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. Dicen que atraen la desgracia, la ruina, y toda suerte de infortunios a los que se relacionan con ellos. De algunos se afirma incluso que son instrumentos del diablo o de la mismísima muerte. Son objetos de fama siniestra que arrastran una historia funesta y a los que les atribuyen toda clase de desórdenes, desde simples rachas de mala suerte hasta las más terribles desgracias. Son objetos que se miran con miedo, que parecen poseer vida propia, que tienen un historial cuajado de muertes y accidentes. La maldición es tan antigua como el hombre. Los brujos, los magos, los hechiceros han formado parte de la humanidad desde la prehistoria y han dominado el pensamiento mágico que ha acompañado al hombre en todas las civilizaciones. Pero lo cierto es que por encima de cualquier superstición que abarque este pensamiento mágico, las maldiciones que detentan estos objetos parecen ser efectivas aun cuando resulte difícil explicarlo de manera científica. Esta noche ahondaremos en las raíces, en la esencia de esas supuestas maldiciones y qué es lo que determina la siniestra fama de estos objetos. Así que, por el módico precio de su atención, pasen. Pasen y vean nuestra galería de objetos condenados, malditos. No se arrepentirán. La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, buenas noches. Esto de las maldiciones y de los objetos condenados es como, yo creo, como lo de las meigas, ¿no? Yo no creo en ellas, pero de haberlas haylas. Sí, porque has dicho una cosa al principio muy importante, y es que dice, es difícil de creer de acuerdo con la ciencia. No, es imposible de creer de acuerdo con la ciencia. Lo que pasa es que la creencia, y además luego veremos que hay como categorías, y esas categorías parecen corresponder a una especie de arquetipos que se basan en objetos y que son, que de alguna manera son capaces de influir en nuestra imaginación, que es lo que a mí me parece más interesante. Cuando preparé el programa, se me ocurrió hacer una especie de pequeña clasificación, y bueno, además estando Javier aquí, y su libro, de cuáles son los objetos que especialmente nos atraen a la hora de declararlos como malditos o como objetos. Y casi todos ellos, la mayor parte de ellos, tienen algún elemento inquietante. Por ejemplo, hay un número desproporcionado perdón, relacionado con muñecos. Fíjate, muñecos, es algo próximo a la infancia nuestra, a nuestra vida de niños. Igual que hay un número de ellos desproporcionadamente alto relacionado con objetos que tienen que ver con nuestra multiplicación, como decía Borges, los espejos, por ejemplo, los cristales. Es decir, todas estas cosas son muy interesantes porque demuestran que hay algunos elementos que forman parte de nuestra vida, que los consideramos esenciales, que conviven con nosotros, pero que nos resultan inquietantes, que aparecen en nuestras pesadillas, en nuestros sueños de manera recurrente, o que nos resulta fácil convertirnos en algo peligroso, o que nos da, como decía entre comillas, yuyu, algo raro. Sí, sí, sí. Luego estarían los que tienen una especie de tamaño más grande. Ahí entraríamos en las casas, las mansiones, los castillos o los barcos, como lo que vamos a hablar luego con Guillermo. Y o un avión, ¿por qué no? Y luego, finalmente, serían todos aquellos que, fijaos que, bueno, podríamos también entrar en cómo se reciben, porque tienen algo que los hace muy parecidos a algunas categorías de duende, lo que se llama habitualmente los familiares, y es que pueden ser comprados, vendidos o cedidos. Esto es algo esencial. Es decir, los objetos mágicos malditos tienen que poder ser transmitidos, porque parte de su encanto maldito es que lo puedan heredar de diversas personas. O sea, que no afecte solamente a alguien, sino que sean peligrosos para cualquiera. Y sobre todo, normalmente nos exigen algún tipo de actividad a nosotros. con lo cual también se hacen muy próximos a algún tipo de duendes. Todo esto lo iremos analizando, a lo largo del programa. Ahora vamos a, en esta introducción, sí, de lo que será próximamente el Filandón, vamos a dar unas pinceladas que luego iremos, vale, desglosando. Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, aquí estamos. De haber las islas, y también, no solo porque cuando se habla de todos estos objetos condenados, malditos, siempre se piensa, bueno, pues en Estados Unidos, las películas, pero aquí en España también los hay. Más. Aquí hay muchos malditos. Eso no, sí. Lo que pasa es que aquí forman parte del ideario popular desde hace muchísimo tiempo. O sea, es que aquí hay regiones donde el objeto, digamos, conjurador de lo maldito, forma parte de la praxis diaria, o sea, y digamos... de la tecnología para evitar esas maldiciones. Por ejemplo, todos, quizá la gente que haya andado por Aragón pues ha oído hablar de los exconjuradores, o sea, que es una categoría de exorcizadores de la maldad que viene de la naturaleza. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza un poco al objeto maldito es que es algo que tiene vida propia y que no podemos controlar de alguna manera. El espejo, por ejemplo, parece como que tiene un mundo atrás que nos está vacilando, o sea, que existe y que está al otro lado, pero que no sabemos de qué va, porque en un momento dado puede aparecer algo que rompa las leyes de la física, una mano, un ojo, lo que sea, Verónica, o cualquier ser extraño, pero que efectivamente, porque tiene vida propia. Tú le tienes manía al micrófono, ¿no? Por lo que estoy viendo. No, lo tienes maldito también. Ni mucho menos, lo que pasa es que luego pita mucho. No sé, pero además es que la maldición, de alguna manera, forma parte... podríamos establecer una clasificación muy extensa de tipos de maldiciones, pero hay, por ejemplo, esa maldición que se trata de que sea efectiva porque es advertencia antes de... Por ejemplo, si estuviera aquí nuestra querida Marta San Mamés, recordaría ese viejo cartel que había en el cementerio de Almulena, que decía: cáncer negro te cojas y te lleva las flores. Entonces, a ver si me entiendes. O sea, tiene de alguna manera esa, en lo prohibido, este sitio está prohibido o este acto está prohibido, ¿no? Que parece que es una tontería, pero a quien lo pone le funciona. Sí, por lo menos le funciona para justificarse a sí mismo. Muy buenas noches, don Manuel Berrocal. Muy buenas noches. Tú además tienes la capacidad de tener esa doble visión desde el punto de vista de la parapsicología, desde el punto de vista de la psicología y de la medicina, porque incluso, como yo comentaba, más allá del pensamiento mágico, la gente cree, o sea, formando parte de ese pensamiento mágico, la gente cree, pero es que resulta que eso tiene unas consecuencias físicas. Es decir, realmente, si piensa que un objeto le va a llevar, o tiene malfario, o le va a llevar a una enfermedad, realmente funciona. Le puede llevar, sin duda alguna. Entendamos que cuando hablamos de un objeto maldito o algo de este tipo, la característica principalmente es, lo primero, tenemos la demostración de una ignorancia hacia ese objeto. Generalmente, yo te lo digo por experiencia propia, mi casa está llena de objetos, o sea, estatuas, máscaras, todo, casi todo de origen africano, y hay a quien le da mal yuyu eso de entrar, o sea, empezar a ver todas las paredes llenas, pues se van. Es que se van. O sea, mira, y si eso tienes, no es un problema. Y si tienes máscaras, digamos, reales de verdad, no las réplicas. No, claro. Yo todo el material que hay en casa son reales, y la mayoría han sido regalos especiales de personas concretas que en su momento me las han regalado por una razón personal. Con lo cual, con ellas se ha practicado algún tipo de ritual. Generalmente casi todas han sido utilizadas. Con lo cual, supuestamente... tienen que estar impregnadas. Como se dicen, están cargadas, claro. Están cargadas. Entonces te puedo decir, pero no es un problema de la posible carga o no carga. Es según entran, las ven y se acojonan. Y perdón por la presión. Directamente. O sea, no, bueno, a estas horas se puede decir, sí. Entonces, pues ese es el tema, sin duda alguna. Entonces, cuando la persona directamente tiene esa sensación de que hay algo que le está afectando, entendamos que hay una modificación tanto a nivel nervioso como a nivel hormonal que en el organismo se produce, y eso va a dar consecuencias. Si tú estás en un lugar que te crea una sensación continua de miedo, vas a tener un aumento de ciertos elementos tipo cortisol, por ejemplo, que lo que van a aumentar es el tener una serie de sensaciones raras, como taquicardias, como en un momento determinado sensación de ahogo, e incluso pueden llegar a ser sensaciones de creer que alguien te puede estar tocando o respirando encima. Todo eso son sensaciones absolutamente normales, producidas por ese continuo miedo que tú no controlas. Entonces, claro, cuando algo llega a tus manos con el apelativo de maldito, pues el problema que tienes es que depende mucho de la persona cómo lo vive. Entonces sí, tú puedes tener una casa como lo que tengo yo, que eso es un almacén lleno de trastos, para muchos todos muy raros y muy malditos, y allí no pasa absolutamente nada, y hay personas que les regalan algo y en cuanto oyen ese concepto deciden, no, ten cuidado porque esto inmediatamente su respuesta psicológica hace que vaya a tener toda una sintomatología muy, muy, muy concreta y muy definida. Bueno, y ya va siendo hora de presentar a nuestro invitado, don Javier Arries. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la escóbula de la brújula. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, Javier Arries es licenciado en Ciencias Físicas, en la especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos. Más trabajas como profesor de informática, pero yo creo que por encima de todo eso eres un investigador de ese lado más oculto de la historia, de la antropología, del pensamiento mágico. Colaboras en diferentes publicaciones y programas de radio. Eres autor de 5 libros, Ataque y Defensa Psíquicos, El Extraño Poder de los Ahojadores, Chamanes, Los Amos del Fuego, Vampiros, Bestiario de Ultratumba, y tu último libro, tu último trabajo, es este Objetos Malditos, Guía de Juguetes del Mal y Lugares Condenados, publicado por Ediciones Luciérnaga. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Pues, en principio, objetos malditos, la verdad es que hemos visto pues muchos, aparecen en muchos artículos y aparecen diseminados. También hay mucha información por internet, mucha espuria, no demasiado correcta, mucha errónea. Y bueno, pues me llamó la atención el hecho de que hubiera tantos objetos y nadie realmente se hubiera dedicado a clasificarlos un poco y a estudiarlos, a juntarlos todos y ver, bueno, ¿esto qué es? ¿A qué fuerzas personales obedece? ¿Qué pensamientos hay detrás de ellos? ¿Qué fuerza o qué cosas les atribuye a la gente para que se consideren malditos? Y a partir de ahí, pues bueno, me empiezo a encontrar una serie de elementos y de objetos, de lugares, de cosas. Empiezo a indagar también en lo que es la maldición, empiezo a indagar etimológicamente en lo que significa, claro. Maldecir por un lado y en lo que significa bendecir por otro. Y bueno, desde ese punto de vista mágico, pues me parece sobre todo muy interesante el estudio de lo que pasa por nuestra cabeza cuando estamos con un objeto de este tipo. Oye, ¿qué debe ocurrir para que un objeto sea considerado condenado o maldito? Es una palabra, o digamos que es una de esas palabras que sirven un poco como saco, en la cual se puede meter pues prácticamente cualquier cosa. Claro. Uh-huh. Entonces, yo me he reducido a pensar en maldito como aquello que produce algún efecto pernicioso, o que se cree, evidentemente, que es pernicioso para la persona que la posee o que está en contacto con dicho objeto, lugar, etcétera. Eso quita, por decirlo así, de en medio, pues, por ejemplo, una casa infestada. O lo que se supone que es una casa infestada de per se no es un objeto maldito. Es decir, es una casa en la que ocurre una serie de fenomenología, pero no tiene por qué ser perniciosa para la persona. Entonces me he reducido, en este caso, a denominar maldito a aquello que tiene algún tipo de fuerza o de influencia que resulta nefasta o resulta negativa para sus poseedores. ¿Cuándo, perdón, cuánto puede haber de realidad y cuánto de pensamiento mágico en una maldición? Pues de pensamiento mágico mucho, evidentemente. Y eso, por un lado, siempre intento mirar ese pensamiento mágico desde atrás, es decir, como realmente lo describo. No quiero formar parte, no tomo parte en ello, sino que describo los mecanismos, por decirlo así, de lo que la gente cree o las culturas o determinado pueblo cree acerca de un objeto o acerca de ciertas ideas más o menos metafísicas o vinculadas a lo religioso, etcétera, ¿no? A lo que está más allá del mundo físico, por decirlo así. Desde ese punto de vista trato de verlo como físico, es decir, lo describo. Por otra parte, bueno, pues allí donde encuentro datos erróneos, lo indico. Y de hecho hay algunos objetos malditos que de malditos no tienen nada, sencillamente una historia, en algunos casos romántica y muy bonita, por cierto, y que daría lugar a preciosos guiones de televisión. Y en otros casos, pues te encuentras con cosas que realmente te dejan un poco diciendo, caray, qué curioso, ¿no? Qué casualidades, qué extraño. Entonces, sencillamente lo describo, me quedo ahí un poco al margen, ¿no? De si existe o no existe. Como te digo, muchas de las cosas que he visto pueden explicarse en principio por sugestión, muchísimas. De hecho, leyendo muchos testimonios, pues uno se encuentra que la sugestión ahí es una fuerza muy, muy importante. Por ejemplo, hay determinados elementos o determinados objetos que están continuamente apareciendo en YouTube, en Internet. Y evidentemente hay una serie de comentarios antes que la gente lee, y esos comentarios en los que a la gente alguien dice, pues es que me siento inquieto mirando este cuadro o mirando este objeto, el que viene detrás, evidentemente, por sugestión, puede también sentirse de ese modo y añade una nueva pieza más a este puzzle. Y en ese sentido, por ejemplo, sí podemos detectar en muchos objetos ese nivel de sugestión muy intenso, muy fuerte, o descripciones, por ejemplo, de personas que compran una muñeca maldita y, claro, ya van con esa idea de que han comprado un objeto maldito. Claro, pero más allá de esa superstición que estás mencionando, una maldición o un objeto puede ser maldito realmente para una persona sin saber realmente que ese objeto tiene esas características o se le atribuyen esas características? En principio, sí. En principio hay casos o hay objetos en los que no hay por qué pensar que ese objeto tenga ninguna maldición. Entonces, a partir de ahí, determinada persona cuenta. Claro, tenemos que tener en cuenta que casi siempre son testimonios de la persona que es testigo de esos hechos, de alguna manera. Algunos de esos hechos son subjetivos, otros no tanto, pero muchos de ellos son subjetivos. Sí. Entonces, acaba diciendo, caray, pues... esto es muy típico. Empiezo a tener una racha de mala suerte desde que me regalaron este objeto o desde que adquirí esto o aquello. Al principio a lo mejor no se da cuenta, pero cuando empieza a pensar, pues prácticamente ese pensamiento mágico del que hablábamos antes le lleva a mirar ese objeto con determinado miedo. Y a partir de ahí es muy fácil que cualquier cosa que le empiece a ocurrirle empiece a atribuirle a ese miedo. Entonces, en ese caso sí que hay objetos que, bueno, aparentemente por lo que sea han aparecido ahí y empiezan a generar, por decirlo así, esa leyenda de maldición detrás de ellos. Iba a decir que fíjate curioso porque se nos pone ante la situación de tener que hacer un programa sobre los talismanes, que es todo lo contrario. Sí, igual que tú crees esto, no. Quería hacer un comentario muy breve porque... Lo explicas también, lo estás explicando para, yo creo, para los oyentes de una manera tan clara, que me hace gracia porque yo valoro mucho los títulos de los libros, una cosa que me atrae mucho. Y es que esta es una pasada, fijaros, repito, objetos malditos, guía de juguetes del mal y lugares condenados. Lo compras en el momento. Es evidente, o sea, es que genera un morbo tan enorme. Dice, solamente el ¿aparecerá título... mi casa? No, pero lo de juguetes del mal, la palabra juguetes relacionada con el mal tiene un tirón muy fuerte. Pero, claro, es que ahí, fíjate, todos tenemos... Bueno, el juguete no es amenazador, en claro, teoría. Pero fíjate incluso, y esto Hollywood ha hecho mucho daño, ha influido mucho, ¿no? Mucho. Por una parte, tenemos los juguetes y por otra parte los payasos. Claro. No son objetos, ¿no? Pero ¿por qué esa influencia o ese miedo atávico, yo creo, ¿no? Muchos juguetes malditos tienen forma de payaso. Bueno, lo hablaremos de eso. Sí. En principio, pues el título tiene su porqué y es que me parecía que había una especie de simetría. Porque al mismo tiempo, precisamente siempre escudándome en ese pensamiento mágico, tú contemplas a tu muñeco como a tu juguete durante el día. De hecho, esto es muy corriente. Durante el día, el velo de nuestra razón es muy intenso, es muy fuerte. Es como si hubiera claridad en nuestro cerebro, por decirlo así. Todo parece perfectamente definido por luces, sombras que tú conoces bien. De noche las cosas cambian. Pero lo que te decía, porque de repente toma vida. Claro. Hablando una noche con José Luis Cardero, por ejemplo, hablamos de que los bosques por el día son lo más maravilloso de paseo. Pero cuando llega la oscuridad se transforma en sitios amenazantes porque se pueblan de muertos. Pero eso es por otro motivo, además, también, que es la memoria genética nuestra. Claro, en el lugar donde estaba el lobo, los animales salvajes, los osos. En un lugar peligroso, donde por la noche oscuro, tú no te podías mover. Sí, claro. Métete, Manuel, porque estás no digo nada. Que no te dejan hablar. Pero no te esto tiene hablar. Que ser así, eso es lo importante. No, yo solamente quería comentar el hecho de que el valor del juguete es que es un medio de proyección de las personas. Claro. Nunca nos damos cuenta la cantidad de vida que le damos, y sobre todo los niños, al juguete, como ese elemento complementario a su propia vida. Entonces, ya les estamos imbricando con una sensación que sin duda alguna ya partimos del hecho de que ese muñeco tiene una vida que nos contesta. ¿Qué ocurre? Que cuando nos metemos en el juego de la noche o de situaciones extremas, esa vida nos puede devolver y entonces eso nos da miedo. Exacto. Claro. De hecho... De hecho, pues consulté con algunos psicólogos porque esa era una idea que yo tenía. De hecho, lo comento en el apartado de muñecos, que evidentemente algunos de ellos, por ejemplo, en el caso de Robert el muñeco, el pintor, Jean Otto, que era su dueño cuando era pequeño, a mí me parece súper evidente que estaba proyectando, incluso le da la mitad de su nombre. Claro. Eso es como darle simbólicamente, desde mi parte punto de su vista, alma, efectivamente, decirlo, la mitad de su personalidad. Es decir, le está cediendo vida psíquica suya a ese muñeco para poder jugar con él. Eso quiere decir que como Jesús Luis Moreno lo llamó Monchito, no es peligroso. una técnica interesante. No, pero hay una cosa que hay que... cualquiera que haya observado, por ejemplo, a un niño con un juguete, cuando ese niño habla con el juguete y parece que tienen un diálogo coherente, desde la postura de adulto, siempre te queda la sospecha de ¿con quién está hablando este? Sí, sí. Y en ese mismo caso, por ejemplo, del muñeco Robert, los criados de la casa, que además eran de las Antillas, venían con una serie de creencias muy arraigadas, evidentemente, pues cuando le oían hablar, porque es muy probable que el propio niño estuviera hablando, impostando la voz para darle esa segunda voz al muñeco, pero ojo, los criados no lo tenían tan claro. A partir de ahí empieza a generarse todo un entorno místico alrededor del muñeco. Tú observa que es que el juguete antropomorfo tiene mala uva. Sí. ¿Por qué? Porque el juguete antropomorfo, aunque sea un juguete, digamos, místico, como puede ser un Cristo que tienes en la pared y tal, es que tiene una vida propia porque tú se la estás dando. Claro. Y ese es el problema, cuando tú ya no controlas esa vida propia que tiene ese objeto. ¿Por qué? Porque el objeto antropomorfo, como habíamos dicho, es una extensión de ti mismo. De hecho, el esboto, desde tiempos muy antiguos, es un ser. Claro. Un ser en bronce. Barro. Es la teoría ahora tan sofisticada del alma de las máquinas, pero eso sería todo. Sí, un mundo. Bueno, ya. Eso además lo hablaremos próximamente. Pronto, sí. Antes de dar paso a las secciones, sí que me gustaría, a modo de esta introducción que estamos haciendo, que nos hicieras, Javier, una pequeña clasificación que tú además ya englobas dentro del libro, como es lógico, porque no es lo mismo un objeto infestado que un objeto, digamos, maldito a priori. Sí. Hay varias clasificaciones, como casi para todo, pues tú puedes clasificarlo en base a diferentes criterios, claro. Una primera aproximación a una clasificación, a un esquema que hago en el libro, en el primer capítulo, es desde el punto de vista mágico, es decir, ¿qué pueden considerar aquellas culturas que creen en ese... en esa fuerza intermedia, en ese Eka que llamarían los egipcios, o sí, magia que se traduce desde los jeroglíficos hasta nosotros, o ese maná de los polinesios, o ese prana hindú, esa especie de energía intermedia por encima de este mundo denso? Pues a partir de ahí, ¿cómo contemplan ellos ese tipo de objetos? Bueno, pues me encuentro que algunos de ellos son o bien cargados con esa energía o esa fuerza, por decirlo así, intermedia, que un brujo o alguien deposita por una concentración de pensamiento o de sentimientos o de afecciones. El brujo lo que haría sería registrar toda una carga de odio en el objeto para luego darle ese objeto a la persona y envenenar de alguna forma su alma, desde un punto de vista simbólico. En otros casos lo que hace es no moldear esa fuerza, sino invocar alguna entidad de las que se supone que habitan el otro lado. Entonces estaríamos hablando de objetos, por un lado, infestados, es decir, aquellos que están vinculados a alguna entidad, que desde ese punto de vista mágico puede haber sido introducida allí de forma voluntaria por un hechicero o por alguien o por un operador que conoce las leyes de la magia según cada cultura, etcétera, o bien porque esas entidades serían atraídas, por lo que sea, por la naturaleza del objeto, y sin que nadie las invoque van hacia él. Eso por un lado. Eso también se podría desdoblar a lugares, incluso también, por ejemplo, a las maldiciones que echan los sacerdotes, es decir, sería una fuerza impersonal, y en este caso, por ejemplo, en el caso incluso de las maldiciones realizadas por sacerdotes, lo que se hace es vincular la maldición con la propia divinidad, que también es un punto, claro, realmente así curioso. Así se le da más fuerza. Y es que, de hecho, serían maldiciones legales, oficiales, porque el sacerdote que maldice lo que hace no es invocar una fuerza infernal o tónica o subterránea, al Hades o a Proserpina o a Hécate o alguna divinidad infernal. Invoca a la fuerza del mismo Dios. ¿Por qué? Porque esa maldición está llevada prácticamente como una venganza divina, es decir, que realmente es una forma de dictar sentencia desde el punto de vista mágico. Y eso la separa un poco de las maldiciones hechiceriles. Con lo cual, no pueden existir objetos condenados o objetos malditos per se, necesitan de la fuerza. Claro, de es que si la actividad humana no existe, nunca es maldito. Son objetos inanimados. Esto es una forma de animismo muy evolucionada. En el momento que tú le das a un objeto poder, le estás convirtiendo en algo que va mucho más allá de lo que es su propia naturaleza. Es como el mito famoso. A ver, es muy conocido. Los objetos inanimados solo se mueven para estorbar. Pues es lo mismo, o sea, ese chiste representa eso. O por ejemplo, que nunca se pone impresora que tienes prisa. Bueno, estas formas modernas, es animismo moderno. Si lo que estás diciendo en esos chistes es la creencia de verdad de que eso ocurre. Dice que si tú te pones nervioso, la impresora lo detecta de alguna forma. Bueno, pues aunque parezca un chiste, es la base de la raíz de los objetos malditos y de cualquier poder que tú le confieras a una cosa que es inanimada. Y es que tú tienes que estar convencido de que puedes hacerlo o de que alguien lo puede hacer por ti. Si no, sería imposible. Bueno, pues dicho todo esto, yo creo que va siendo el momento, después de esta introducción, de dar paso a las secciones. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. El crononauta. Bueno, y si estamos hablando de maldiciones, de objetos condenados, cuanto menos, como bien decía Carlos, nos vamos a un barco, a un destructor de la Armada de los Estados Unidos, que además tiene una curiosa trayectoria de mala suerte. Aseguran que es el único navío en lanzar un torpedo al acorazado USS Iowa, es decir, a uno de los suyos. Muy buenas noches, Guillermo Núñez. Ya me ha puesto de almirante este. Yo soy de tierra. Es el micrófono maldito, no te preocupes. Eso, no, yo no he sido, ha sido el micrófono, ¿eh? Además, ya. Bueno, ya sabes que es conocida mi fama por cambiar nombres. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo andáis? ¿Cómo andáis todos? Bien. Vamos a discutir contigo. Vamos a ver, es que estoy viendo que estáis nombrando objetos tal y he querido traer el más grande de todos. O sea, el objeto maldito más grande de la historia de los objetos malditos. Que sepas que no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Ahora discutimos. No, pues ya esperaba yo. Digo, está Carlos por ahí. O sea que, bueno, vamos a ver. ¿Este pesa, qué es, por el tamaño, Carlos? No, por la mala suerte. Bueno, el tuyo es gracioso, pero yo diría que más que... Bueno, cuéntame la historia y luego digo en qué no estoy de acuerdo. Venga, tú cuéntalo. Vamos a ver. Hoy me he ido al 10 de junio de 1945. Como me gusta citar las fuentes, esta historia, yo normalmente casi todas las historias que encuentro de relacionadas con la historia militar y eso, pues aparecen en libros, muchos libros de Carlos. Y en esta historia quiero contar cómo la encontré. Porque fue buscando, ampliando la información del libro de Carlos de Banderas Lejanas, salté y di con un podcast, que son programas de radio, pero que se suben a la red, que no son emitidos en una radio convencional, pero que están en iVoox y en páginas web, ¿no? Y estos son los chicos de Histocast, que Carlos, sí, tú los conocerás, sí. Son unos cracks. Son buenos, sí. Son muy buenos. Entonces Hugo Cañete, Tony, Goyix, a la cabeza de todos ellos, me pusieron me contaron la historia que voy a contar hoy y que viene como guante de seda a lo que queríais tratar hoy, ¿no? Los objetos malditos. Y es que ellos me pusieron sobre la pista de este viaje que he realizado hoy a ver cómo se hundía, porque venía el hundimiento, del USS William de Porter, que es un destructor tipo Fletcher, que son, pues, cuando alguien se imagina un destructor de la Segunda Guerra Mundial, es este, pues el típico. Se hicieron 175, era un destructor que se fabricaba en serie, que funcionó muy bien, que, Carlos, llegaron a fabricarlos en 4 meses, tío. Uh-huh. O sea, es increíble. La capacidad industrial de los Estados Unidos de 0 a 100 fue espectacular. Y este tipo de barco, pues, se fabricaba en serie. Y digo esto porque, en serio, la mala pata que tuvieron con este barco, lo que yo voy a contar a continuación, si fuera un barco fabricado expresamente o que fuera un astillero raro, pero no, es que se hacían en serie. Pues aparece el Willie D, que es como llamaban a este barco, en acción. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial? Todos sabéis, y Carlos mejor, todos sabéis que el mar, el mundo del mar, el mundo de los marinos, es un mundo especialmente supersticioso. Sí que lo es. Está sometido a ritos. Hombre, pero es lógico, claro. se juega en la vida. Claro, se juega en la vida y además se juega en la vida en una época cuando empiezan a jugársela la ciencia no impera precisamente en las mentes de los hombres. Impera otro tipo de cosas y no sabían que había más allá, y eso se hereda. Esos ritos, de eso podíamos hablar otro día, ese tipo de comportamientos en determinados gremios es hereditario, creo yo. Entonces, en la Marina ocurre igual. El Willie Dewey está aquí en llega un momento en que preocupa a toda la Marina norteamericana. Os cuento el primer día. El primer día es el 27 de septiembre del 42. Pues el Willie Dewey entró en servicio en la Segunda Guerra Mundial y le ordenan que forme parte, que escolte al convoy que va que acompaña al presidente de los Estados Unidos, a Roosevelt, que iba a encontrarse en el Cairo con los otros jefes de Estado de los aliados, pues para plantear qué estrategia seguir en la Segunda Guerra Mundial en adelante. Estas reuniones como la de Yalta se produjeron más veces, ¿no? Y esta es una de ellas. Entonces, nada más arrancar, este destructor, pues ya arranca, empiezan, da la orden, el capitán del William de Porter, dice, el Wilfred Walter, dice, venga, hacia atrás, vamos a hacer la salida del puerto. Y empiezan a oír un ruido raro, ¿no? Pongamos unos golpes, tal, cosas que caen al agua, y empiezan a asomarse los marinos por el costado, y se dan cuenta que no han recogido bien el ancla, y que el ancla de un barco de estos no es como un llavero, el ancla de un barco de estos pesa mucho, y estaba arrancando y destrozando un pobre mercante que se encontraba aparcadito, amarradito en el lateral del muelle, y el William de Porter al salir pues lo destrozó, le arrancó los botes salvavidas, le rayó todo el lateral, produjo unos destrozos de miles de dólares. Chapa pintura, no tiene importancia. Exacto, sí, un poquito más. La verdad es que hizo polvo, ¿no? Entonces, así arrancó. Esta fue la primera maniobra. La primera en la frente. Pero la primera maniobra del Willie Dewey en el mar. O sea, tremendo. Entonces, empieza el viaje y se van a incorporar al convoy del presidente Roosevelt a escoltarlo. Entonces, llegan allí. Y pues cuando los barcos van en por el mar, en tiempos de guerra, normalmente van haciendo maniobras, preparándose para el combate real. Y entonces iniciaron una maniobra con cargas de profundidad, pero nada, sencillamente los protocolos. Y de pronto, Roosevelt con su silla de ruedas en el Iowa, en el acorazado Iowa, tranquilamente, mirando el mar así, en plan poético, de pronto suena una explosión. ¡Bum! Entonces tocan zafarrancho, todo el mundo girando, los barcos poniéndose en posición de combate, porque había soltado una carga de profundidad, que es algo que se lanza cuando se detecta un submarino, que era lo que más temían todos los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Los submarinos alemanes hacían estragos en las flotas y en los mercantes aliados, y si los alemanes iban a atacar o sabían que el presidente Roosevelt iba ahí, decididamente lo iban a hacer con submarinos. La explosión, montan todo el protocolo de combate y se preparan, y resulta que del William de Porter les dicen, oiga, que es que mire, es que se nos ha escapado, es que teníamos una carga de profundidad mal amarrada, ha salido rodando por y se ha caído al agua, y además tampoco la teníamos desactivada y ha explotado, que no pasa nada, que no es submarino. Y entonces dicen, bueno, el Roosevelt así con malilla cara, mirando así, diciendo, esto es del barquito este, a ver, tal. Y dice, bueno, venga, nos ponemos en marcha de nuevo. Entonces empieza a avanzar todo el convoy y dicen, oiga, ¿por qué no anda el William de Porter? Dice, no, es que se ha calado, es que no arranca. Me parece la guerra de Gila. Oye, pero a ver, el capitán, oye, o los capitanes eran Mortadelo y Filemón, ¿o cómo es eso? Pepe Contreras y Otilio. Oiga, creo que se ha calado, ¿qué pasa? El inicio de aterriza como puedas. Claro, es que dicen, no, ¿qué tal? Venga, bueno, vamos a ponernos en marcha otra vez, que viene tormenta. Entonces arranca otra vez el convoy, ya el William Una pregunta, Deportes... Guillermo, ¿el capitán dijo era un mal día el que elegimos para dejar de fumar? Para dejar de fumar. Bueno, llevo, por cierto, 5 días sin fumar y estoy como subo por las paredes. O sea, que creo que me estoy desahogando con el barco. Bueno, y empieza una tormenta, tal, los barcos estos aguantan bastante bien la tormenta, no son barquitos de papel, pero llega una ola brutal y se lleva a un marino arrastrando y se ahoga. ¿Sabéis de qué barco? ¿De toda la flota? Del William de Porter. Bien, bueno, hombre al agua, no se pueden parar por el tipo de misión que lleva, llaman al presidente de Estados Unidos y no pueden retrasarse más, ya se han calado, han tirado una carga de profundidad, y ordena al presidente de Estados Unidos, oigan, quiero ver unos ejercicios de combate en serio, porque esto no puede ser. Y entonces lanzan unos globos que se tiran al aire, unos globos a los que con los cañones antiaéreos les pegan, Y entonces el capitán del William de Portel, el capitán Walter, dice, oye, vamos a arreglar esta situación y vamos a quedar bien delante del presidente, porque esto no puede ser. Vamos a hacer algo decente. Claro, vamos a hacer algo bien, vamos a hacer algo bien. Y entonces empiezan a disparar a los globos, y efectivamente son varios blancos, y el capitán se crece. Y dice, y ahora vamos a hacer un ejercicio de torpedos, para que se caguen ya esto y flipen. Y entonces los ejercicios de torpedos se hacen, evidentemente tú simulas todo, pero no tiras el torpedo. Dice, vamos a coger como blanco el acorazado Iowa, donde está el presidente, para que vea bien cuál es la maniobra. Entonces dice, ¡fuego el uno! Y entonces, claro, hace la simulación tal, pero no sale evidentemente un torpedo, ¡pum! ¡Ah! ¡Fuego el 2! Y ya flipando, todos los marinos contentos, lo estamos haciendo bien, el presidente está quedando impresionado con nuestra maniobra. ¡Fuego el 3! Y se oye, ¡chup! Entonces dice, oiga, ha caído algo al agua. ¿Qué es eso? Y va un torpedo directo al Iowa, donde está el presidente de Estados Unidos, asomado por la borda diciendo... ¿Eso qué es? ¿Eso viene de aquí? Claro, va el torpedo hacia ellos. ¿Qué ocurre? Que en el Iowa no se dan cuenta, claro, los torpedos cuando te dan, pero no es una cosa que vaya avisando ni que vaya silbando. Entonces, ellos iban en silencio de radio porque ya estaban en una zona donde las comunicaciones podían ser interceptadas, y entonces ordena el capitán del Willy D., ordena a su oficial de comunicaciones que por morse, con lucecitas, le cuente a los del Iowa que va un torpedo hacia ellos. Con los nervios, como esto va por códigos, códigos que la palabra compacta, o sea, la señal compacta significa una cosa, evidentemente este marino estaba en el William de Porter y no podía hacerlo bien. Y entonces les dice a los del Iowa, el primer mensaje que envía dice, hay un torpedo alejándose de vosotros. Y entonces, claro, en el Iowa, pues le responden, ¿y qué? ¿Entiendes? Porque un torpedo alejándose de nosotros, ¿qué más nos da? Y entonces dice el capitán, oye, mira, di otra cosa porque no sabes decir que da un torpedo para ellos. Entonces dice, bueno, diles que den marcha atrás, que den marcha atrás. Y entonces da el código, lo envía de manera que parece que el USS, el Willy D., dice que está dando marcha atrás, y los del Iowa vuelven a decir, ¿y qué? ¿Qué más me da que des marcha atrás? Y ya el capitán Walter, desesperado, rompe el silencio de radio y dice, ¡torpedo al agua! ¡León, caiga a estribor! ¡Emergencia, emergencia! ¡Estribor, León, caiga a estribor! Porque el torpedo le iba a dar al presidente en todas las sillas de ruedas. Entonces empiezan una maniobra evasiva, ya el servicio secreto sale a la cubierta, el presidente empieza el Iowa, una maniobra súper agresiva, la silla de ruedas rodando, de verdad, ¿eh? No es una escenificación. El presidente rodando con la silla, que no la puede parar, con la maniobra, un barco de esa magnitud girando, tú no te mantienes en pie, no te quiero decir un señor mayor en silla de ruedas. El presidente pegando bandazos, el servicio secreto acojonado, sacan las pistolas y empiezan a disparar al torpedo en el agua. ¡Pum, pum! Y pegándole tiros a ver si consiguen pararlo, interceptar, ¿no?, al torpedo. Porque claro, y entonces ya con la maniobra pasa el torpedo, ¡yum!, y casi le da. Entonces el capitán Walter dice por radio, ¿no? ¿Cuánto le pagaron los alemanes al capitán Walter? A ver, espera. No, pero es que dice el capitán Walter, de la que nos hemos librado, tal. Y cuando se admira, cuando ya se limpia el sudor de la frente y se asoma en el puente de mando, ve que están todos los cañones de la flota apuntándole. De toda la flota del presidente Roosevelt y todos los barcos que formaban el convoy apuntándole a ellos, porque claro, no, hombre, saben, es un traidor. No es cuando menos, claro, da que pensar, no es que es un traidor. Claro, como no dice... saben que es un traidor y les ordenan que vayan a tierra y van a ser juzgados por un consejo de guerra. El presidente Roosevelt en su diario escribió, Atentos a la flema del presidente. Lunes, demostración de artillería. El Porter nos lanzó un torpedo por error. Lo vi, falló por unos 1000 pies. Eso lo pone el presidente. Bueno, en definitiva, mandan a la tripulación a tierra y los juzgan. Y al final se demuestra que no son traidores, sino que son tontos. Entonces tuvieron, claro, suerte que no había galeras, ¿eh? Porque claro, no hubiera acabado. Es que al oficial de torpedos Dawson, que tenía 22 años el pobre, le cayeron 14 años de trabajos forzados. Pero Roosevelt, cuando fue informado de la sentencia, porque dijo, oye, ¿qué ha sido de los del torpedo? Pues dijo, pues 14 años de trabajo forzado. Le dio un perdón presidencial, ¿no? Y bueno, entonces, después de pasar un mal rato, se incorporan otra vez y los mandan otra vez a misión. ¿Sabéis lo que le decía la gente por radio, los otros barcos, al Willy D? le decían, alto el fuego, que nosotros somos republicanos, porque Roosevelt era demócrata, y cada vez que se cruzaban con un barco les decían, a nosotros no, que somos republicanos. Entonces el capitán Walter dice, bueno, vamos a centrarnos ya, vamos a no cagarla más, y los mandan, como cuando Stalin mandaba a Siberia a un tío, pues los mandan a las islas Aleutianas, al Polo Norte. Dice, ahí seguro que no pueden hacer nada, porque solo había una base americana, una basecita pequeñita, y entonces dicen, aquí no la pueden liar. Entonces están ellos allí viendo focas, y entonces llega un marinero borracho, están todos durmiendo en el William, en el William Deporter, todos durmiendo, y de pronto se oye ¡boom!, un cañonazo. Entonces estaba el comandante de la base en su jardín haciendo una fiesta para la alta sociedad de la zona, ¿no? Todos, y de pronto oyen todos un silbidito y explota el jardín. Y es que el William D. Porter ha vuelto a cañonear a los aliados y ha pegado, el marinero borracho ha venido a acertar en el jardín del comandante de la base de las Islas Aleutianas. O sea, imaginaos, pues todos, como que mal, ¿no? Como que mal, el jardín destrozado, otra vez el William D. Porter cagándola. En definitiva, después sí, es cierto que... Vamos concluyendo. El William D. Porter después tiene un par de años para intentar arreglar lo que hizo, pero no lo consiguió. Y el 10 de junio de 1945 tiene un final que solo el William D. Porter podía tener. En el 45 los japoneses empiezan a utilizar de forma masiva, a ellos los envían a la batalla de Okinawa. Y en las inmediaciones de Okinawa los japoneses utilizaron mucho a los kamikazes. Bueno, pues el William D. Porter recibió el ataque de dos aviones de kamikazes, consiguieron derribar a uno e impactar al otro que venía, ¿no? Y entonces, pues los marinos del William D. Porter contentos, felicitándose porque le han dado. Y el avión del kamikaze se sumerge en el agua, y todo hace chup, ¿no? Y todos, ¡uf!, se ha sumergido. Pero ignoraban que el avión seguía por debajo del agua avanzando. Ya el piloto muerto, supuestamente, y todo, pero... Y los kamikazes se lanzaban con unas cargas generosas en explosivos. Sí. ¿Sabéis dónde explotó el avión? Debajo del William D. Porter. Lógico. Lo desfondó, empezó a hundirse y tuvieron que evacuarlo. De manera que, es cierto, el destructor con peor suerte de la historia de la Marina Americana solo tuvo una baja, que fue la del marino que se llevó la ola. Pero decirme a mí... que el William D. Porter no es un objeto maldito. Lo es, pero tú sabes perfectamente que el barco con más mala suerte de la historia es el Indianapolis. Sobre todo, bueno, depende. Si te gustan los tiburones, si te gustan los peces, ¿no? No, para los peces. Para los peces fue un chollo, digo, para los marinos. Claro, para la sirenita. Yo no sé si el William D. Porter era maldito o no. Pero sí que eran una panda de inútiles de cuidado. Pero Carlos tiene razón. Indianápolis fue un horror. Indianápolis era un barco, muy rápidamente, era un barco que fue el barco que llevó la bomba atómica a Tirián, la bomba atómica que luego se lanzó sobre Hiroshima. Entonces ese barco recibió órdenes de volver hasta Hawái navegando en zigzag, que era el sistema y el silencio radio. El capitán incumplió, de hecho fue sometido a un consejo de guerra, incumplió la orden de navegar en zigzag y un submarino japonés lo hundió. Hasta ahí todo normal. Los marineros quedaron flotando en el agua, pero no habían transmitido por radio que habían sido hundidos. Con lo cual se quedaron sin que nadie supiera que habían sido hundidos, se quedaron flotando en el agua. Pero había heridos entre ellos y se empezaron a acercar tiburones. Los estuvieron matando durante días y días y días y días a todos. Es la mayor matanza, la segunda mayor matanza de animales de la historia de la humanidad después de la isla de Ranrei. Bueno, Guillermo, regresa, no te quedes con el William Porter. No, yo me vuelvo, yo con esta gente no me quedo ni de coña. Si lo consigues. Estos hundidos todavía son capaces de hacer algo. Oye, igual te llevan hasta el puerto de Málaga, tú pídeselo. Sí, al puerto de Málaga, sí, el William D. Porter. Bueno, no nos vendría mal. A ver qué pasaría. Exacto. Hombre, si queréis que os hagan el paseo marítimo nuevo, pues ya sabes. El muelle 3. Podrían empezar la obra del metro estos. Un abrazo muy fuerte, Guillermo. Un abrazo a todos. Hasta luego. No, adiós, Guillermo. Un abrazo. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El zurrón del caminante. Bueno, si con la sección del crononauta con Guillermo Díaz, nos hemos estado riendo, aparte de lo gafe o de lo maldito que pudiera ser el William Porter. El tema que ahora nos trae el Zurrón del Caminante con Manel Secuesta, pues la verdad es que no da para reírse mucho, porque ahí nos desplaza una de las zonas más extrañas y donde, según los datos, pues hay el mayor índice de suicidios de España. Sí, pero esto habrá que verlo con matices. Vamos a ver, sí, efectivamente, parece que en una zona, que en una zona muy concreta, en una especie de triángulo que se desarrolla alrededor de Alcalá la Real, con pedanías como Pueblos Frailes, Castillo de Locubrín, Alcaudete y algunas pedanías como, por ejemplo, La Rábita, en fin, Rute, algunos sitios así, hay como una especie de triángulo, o incluso se podría hablar incluso de tres triángulos, donde la incidencia de suicidios es muy alta. ¿Estamos hablando entre qué provincias? Estamos hablando Jaén, entre Jaén y Granada. Córdoba. No, Jaén y Córdoba. Jaén y Córdoba. Toca un poquito Granada, pero queda un poquito al norte de Granada. Yo esta región la conocí en su tiempo porque hace muchísimos años anduve por allí, alrededor de un pueblo que se llama Huétor Tajar, y por razones, yo tenía una muchacha con la que andaba en aquellos momentos, recorrí toda aquella región y todos aquellos pueblos y conozco bien cómo es la morfología de la zona. Entonces, claro, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con un desierto. Un desierto donde hay unos cuantos núcleos de población y luego hay una cantidad tremenda de cortijos absolutamente aislados en lugares insólitos, a veces incluso en lo alto de una colina, que sin carreteras, sin caminos y sin nada. Hay un aislamiento allí feroz que incluso yo pienso, fíjate, se me ocurrió pensar posteriormente, no, en aquella época no pensaba en esas cosas, pero luego se me ocurrió pensar que es que a lo mejor algunos moriscos se habían refugiado en aquella zona, en lugares muy recónditos, y estos eran descendientes de aquellos moriscos. De hecho, una de las familias, por ejemplo, en la que tenemos una incidencia de suicidio bastante importante, son los Arenas. Aquí tenemos los nombres de... dicen que por depresión se ahorcaron María José, Leandra, Miguel, abuelo, en fin. Los Arenas cayeron todos suicidándose, además de una manera muy concreta. En una zona donde se supone que hay muchísimo cazador y hay muchísimas armas en las casas, escopetas y tal, la gente se ahorca. Y quizá esto explique un poquito algo curioso, y es que no es que exista tal triángulo, sino que coincide en el tiempo que una serie de familias se ocuparon, de alguna manera, los cortijos que están dentro justo de ese triángulo, pero son familias muy concretas las que tienen ese comportamiento suicida más que una generalidad en la población. O sea, no es todo el mundo, sino que son familias muy concretas, que son las que viven aisladas en el monte, como por ejemplo en Tocón o en algunos sitios así, en algunos lugares verdaderamente insólitos, porque además de una pobreza extrema, o sea, no hablamos de cortijos, pero hablamos de cortijos lujosos, con mucho ganado, no, los lugares deprimentes realmente, aislados prácticamente todo el año, donde sus propios habitantes casi son ajenos a los de los pueblos, porque es que no iban por allí, o sea, ni siquiera a lo mejor se les conocía la parroquia. De hecho, todos sabían que el hecho de suicidarse significaba que no iban a ser enterrados en los cementerios católicos de, claro, de los pueblos. Y de alguna manera, pues algunos incluso trataron de bautizarse para que se les pudiera, en última instancia, enterrar de una manera cristiana. Estamos hablando de una región que mata a sus habitantes, o de unos habitantes que están en una región y que se colocaron en una región y que tienen por costumbre suicidarse. ¿Por qué? Porque de alguna manera traen como una especie de tradición, ya que viene de padres a hijos y de tiempos muy antiguos. O sea, ahí todos se suicidan. Cuando llega un momento en que ya no quieren estar, pues, se suicidan y punto. Además lo hacen ahorcándose, para seguir de alguna manera la tradición familiar. Eso es lo que opinan quienes hicieron el estudio, digamos, estadístico de la zona, que han sido Francisco Díaz y Antonio González Iglesias, que es de la Unidad de Salud Mental de Alcalá la Real. Porque es evidente que esta conducta suicida tiene mucho que ver con el aislamiento. Y el aislamiento y con la depresión. Y con la, de alguna manera, la endogamia también. Porque son lugares muy concretos y muy cerrados en unas épocas que eran muy concretas y muy cerradas. Hoy día está todo un poco más abierto, pero en aquella época, en la época de la que estamos hablando, años 80, aquella eran zonas... Ojo, que estamos hablando de hace 30 años atrás, o sea, no ya. Estamos hablando del siglo XVII, XVIII. Sí, sí, no, pero es que eran zonas realmente malditas en el sentido de que estaban aisladas de todo. O sea, que alguna familia subsistía con un huerto y las ovejas y se casaban entre ellos y entre ellos tenían la familia. O sea, lo que era una endogamia, algo que podía haber sucedido, por ejemplo, en tiempos anteriores en las Urdes y en otras zonas de España. No sería la primera vez que se diera esto así. No olvidemos, por ejemplo, el caso de La Roya. La Roya, por ejemplo, ahora que hablamos de pueblos malditos, el caso de La Roya, con los fuegos esos que se supone que cayeron allí. Es que estamos hablando de regiones que, ya digo, vivir en cortijos no es como cuando hablamos en el País Vasco, en Cataluña, de masías o de caseríos, que están desperdigados por el monte, pero todos están conectados. No, estamos hablando de sitios aislados, donde la gente nace y muere allí. Y muere suicidándose. ¿Por qué? Pues porque llega un momento en que ya no hay aliciente. Llega 58 años, pa, me suicido y fuera. Por eso, ¿podemos hablar de un triángulo de la muerte, del triángulo de la muerte de Jaén, Córdoba, o realmente tenemos que hablar de las familias que se aposentaron en un lugar? Porque mucha gente, ha habido muchas ideas y muchas teorías en el asunto. Unos decían que es que los nogales volvían locos, unos nogales que hay por allí que volvían locos, sí. Otros que la calidad del aire era capaz de alterar sus neuronas. Incluso hablaban de corrientes subterráneas. De corrientes subterráneas y cosas así. Francamente, a la luz de la ciencia esto es imposible, pero a la luz de la ciencia sí es posible efectivamente que todos tuvieran unos trastornos psicodepresivos de orden genético y de orden familiar. Tú que eres psiquiatra sabes que eso puede es pasar. Que es lo más fácil que a la hora de pensar en ello. Claro, porque no estamos hablando, como dicen, bueno, en cierta zona mediterránea, el aire de la tramuntana, por ejemplo, que vuelve loca la gente, o incluso en la costa valenciana también hay una zona muy parecida al tema. En los sitios de, sobre todo en el mundo anglosajón, donde la inmigración ha sido muy controlada y muy conocida, porque a diferencia del mundo hispano, los ingleses cuando emigraban, ingleses o irlandeses cuando emigraban en la época imperial, sobre todo, estoy hablando no es tanto de Estados Unidos sino de Australia y Nueva Zelanda, es decir, conocían perfectamente que en gran parte la colonización era colonización programada. Es decir, se programaba con familias que se llevaban o con presos o con... Entonces, la colonización australiana y neozelandesa, que es muy moderna, ha permitido hacer mucho tipo de estudios sobre eso. Conductas de comunidades trasplantadas, bien de Irlanda, de Escocia, de Inglaterra, Gales, hasta territorios nuevos, y ver cómo cambiaba o no la vida de la gente. Y la vida de la gente cambiaba de manera radical. Lo cual quiere decir que cuando tú cambias tus condiciones de vida y estas mejoran, tu vida mejora también. Y un montón de cosas que, por ejemplo, estaba pensando en broma, se atribuían a estos irlandeses atrasados católicos que viven aquí hechos un asco, cuando pasaban a vivir en un lugar donde esas condiciones no se daban, se acababa todo eso, efectivamente. Sí, lo que sí que es curioso, y hablando de un triángulo de suicidios, Javier, ahí en el libro, por ejemplo, también hablas, aunque es diferente, pero sí que es curioso, cuanto menos, el hecho de que la gente, como si fuera un cementerio de elefantes, la gente decide irse a un bosque para suicidarse, y eso ocurre en el en Aokigahara, ¿no? Aokigahara, es que Aokigahara. Cuidado con Aokigahara. Aokigahara, que es el, bueno, vamos a llamarle el mar de árboles, y no sé, sí, mucho mejor, ¿no? Que la traducción es ritual, no es una cosa diferente, ¿no? O directamente llámale como es conocido, el bosque de los ahorcados. Exacto, también. Sí. Bueno, y hombre, es más poético lo del mar de árboles. Sí, evidentemente. Sí. Y digamos que claro, además es un sitio turístico al que va mucha gente, no lo olvidemos también, es decir, tiene una especie de doble de cara y de cruz ahí bastante curiosa, porque es uno de los sitios que toda la gente que va a Japón va a verlo, y está ahí en la falda del monte Fuji, que ya es un monte sagrado dentro de toda la cosmovisión japonesa. No olvidemos también que la cultura nipón tiene pues sus propias peculiaridades, ¿no? Y tampoco es tan sorprendente realmente si... Y son muy supersticiosos. No, y el suicidio forma parte además de un ritual colectivo. Exacto. Sí, de hecho, los suicidios que tienen lugar en el mar de árboles se remontan, que sepamos, por lo menos por los escritos que tenemos, hasta hace 1000 años. Se habla, por ejemplo, de que algunos samuráis, cuando tenían algún problema de amores no correspondidos, pues una de las cosas que suelen hacer era precisamente hacer el suicidio ritual, el harakiri, en esa zona, que me imagino además que sería un lugar sagrado en principio, pero que claro, la superstición empezó a convertirlo en algo tenebroso. Pero fíjate, en la posición contraria, el bosque famoso de rodeaba a Tirgoviste, la antigua capital del príncipe de Valaquia, donde Vlad el Empalador empaló durante kilómetros a 20.000 personas que formaban un bosque de seres humanos, bueno, de esqueletos y de clavados en postes a lo largo de kilómetros y kilómetros. Eso es que es un lugar maldito, además. Y además, bueno, Transilvania para él era un territorio de caza. Hombre, de todas maneras, sí, es que hablando de suicidios, hay lugares que son recurrentes. Por ejemplo, en Madrid hemos tenido el viaducto, que sí, ha sido es verdad, que mira, tuvieron que poner paneles para evitar que la gente... Claro, pero eso, claro, eso no sería más que lo que el viaducto no sea un objeto maldito, sino la gente tenía la sensación de que desde ahí se mataba seguro. Sí, sí, claro, claro. Bueno, hasta que ocurría el caso de que el que se tiraba cayó encima de un panadero, mató al pobre panadero, sí, y él se quedó bien. O sea, sí, pero que varios casos, además, no fue uno, hubo varios. Hubo varios, o sea, de alguno de tener la mala suerte de que encima acertaba al pobre que iba por debajo, que ni sabía lo que le había caído. Exactamente, encima. Sin, o sea, venir la... sin comentarios. Bueno, y Maese, para hablando de gafes, hablando de música o de sonidos malditos, ¿qué nos has traído? Pues esta es una canción cuya historia no es muy conocida, que es una canción que escribió Paul McCartney, que se transformó el gafe de todas las canciones de los Beatles, porque nadie la quería grabar y al final la metieron donde pudieron, que es la historia de Maxwell, que es un estudiante de medicina psicópata que se dedica a abrirle la cabeza con un martillo de plata. Maxwell Silver Hammer. Bueno, pues vamos a escucharla. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Historias bífidas. Si la noche no se presenta lo suficientemente, bueno, hasta casi gore, por como estamos hablando ya de suicidios, de ahorcamientos, de barcos que se hunden, que se suicidan prácticamente, ¿no? Bueno, pues vamos a ambientar un poquitín más la noche, esta noche en la que en la escóbula de la brújula hablamos de objetos condenados y malditos. Muy buenas noches, Miguel Salas. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Porque tú, muy bien, muy bien. Hoy nos vas a poner esa guinda para ya terminar de ambientarnos en el aspecto más oscuro de las maldiciones. Cuéntanos algo de ese relato que nos has preparado. Pues es un relato relacionado con todo lo bonito de la vida, la literatura y, por supuesto, las maldiciones sangrientas que nos ponen los pelos de punta siempre que no nos sucedan a nosotros, claro está. A ver, vamos a escucharlo, pero ¿tú qué recomiendas que hagan nuestros oyentes? ¿Cómo se tienen que preparar? Yo creo que deberían escuchar atentamente porque quizás saquen alguna moraleja del cuento, ¿no? Que tengan cuidado con los viejos mercados de libros, que tengan cuidado con esos libros que es... De repente nos cortan un dedito cuando estamos pasando una página. Uy, qué miedo me está dando. Bueno, pues vamos a escucharlo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo enorme a todos y buenas noches. Que lo disfrutéis. Aquel volumen del siglo XVIII era la joya de su biblioteca. Su bisabuelo lo había adquirido por 2 duros en una pequeña librería de Londres cuando era embajador, para descubrir, meses después, que su valor era inmenso. Sus más de 1000 páginas contenían una excelente antología de poetas renacentistas que Alberto releía con frecuencia. Un domingo, cuando la hojeaba, se hizo un corte en el dedo índice de la mano derecha. La herida dejó un breve rastro de sangre sobre la esquina. No le dio importancia. Se chupó el dedo, que le escocía, y dejó el libro en el estante. Pocas semanas después, Alberto sintió el deseo de releer los sonetos de Shakespeare. Apenas rozó las páginas del viejo volumen, se cortó de nuevo. Esta vez, una gota de sangre cayó en el centro del libro abierto y se extendió por el fino papel, que la absorbió de inmediato ante los aterrorizados ojos de su propietario. Quiso Alberto comprobar si había en la página siguiente rastro de la sangre desaparecida, pero en cuanto posó el dedo sobre el canto de la página, sintió otra vez el lacerante dolor de un tajo. Probó otras tres veces y recibió otros tres cortes. El libro había probado la sangre y no pensaba renunciar a ella. Cegado por el espanto, arrojó el pesado volumen por la ventana. Oyó el grito de la niñera y se precipitó escalera abajo. La antología de poetas ingleses había caído sobre la cuna de su primogénito. Un siniestro sonido como de tragos salía del libro, que se estremecía, abierto y boca abajo, sobre el rostro del pequeño. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Casos extraños y extremos. Bueno, la noche, como decíamos, se presentaba sangrienta. Tener cuidado, como decía Miguel Salas, nuestro colaborador, tener cuidado con esos libros viejos. Y hablando de libros viejos, más que libros, en muchos de estos casos se trata de documentos malditos. Muy buenas noches, don Fermín Mayorga. Hola, muy buenas noches a todos. Hoy nos traes, ya que estamos hablando de las maldiciones, incluso muchos de estos objetos que son relacionados con el mal o con, incluso con el mismísimo diablo, pues no, nos traes documentos malditos relacionados con él. Totalmente, y sobre todo sabemos que existen y muchos, ¿no? Sobre todo si nos centramos, como siempre, en los documentos inquisitoriales, es decir, cantidad de personas que fueron condenadas precisamente por pactar con el demonio, y no solamente ya personas de la justicia civil, que a veces creemos, ¿no?, que son donde más se labraba ese tipo de comportamiento. Sin embargo, no es ahí donde más se labraba, eran en los conventos, donde precisamente había mayor número de pactos con el demonio, ¿no? Y sin duda alguna, uno de los más fuertes o potentes lo encontremos precisamente, bueno, lo acabo de publicar hace poquito, una monja de un convento de clarisas de las Palmas de Gran Canaria, llamada Sor Juana de San Bernardo, sí. Una mujer que pactó con el demonio con su propia sangre, como era el ritual, escribiendo una cédula, una nómina, donde ponía precisamente: entrego mi alma al diablo a cambio de que, bueno, pues me haga feliz, me pueda enriquecer, incluso salir del convento, que es lo que en definitiva pretendía, porque la obligaron con 13 años a ser enclaustrada. El tema es que esta monja, bueno, pues amén de fornicar con el mismo demonio, el demonio le dio un anillo maldito, donde la figura que presentaba en la piedra era la del diablo Asmodeón, que parece ser que era el caudillo de la lujuria, ¿no? Yo la catalogo como la reina de la lujuria, dentro de las muchas monjas que pasaron con el diablo en España, quizás esta sea una de las más emblemáticas, ¿no? Bueno, pues esta mujer, con ese anillo que tenía, y según le informó y le dijo el diablo, podía perfectamente tener relaciones con todas aquellas personas que ella quisiese, y cuenta en el documento inquisitorial que tuvo relaciones con millones de personas, entre ellos obispos, sacerdotes y toda la persona que se acercase. Julio Iglesias, bueno, eso es algo exagerado, yo creo, lo de los millones. Yo también creo que es algo exagerado, igual es que los millones en el... Hombre, con total 16, seguridad, ¿no? Salvo que los millones se coman los ceros... Actuales. No, hombre, desde luego. Pero bueno, la verdad es que existe. Había muchos de estos pactos. Una cosa que más nos ha sorprendido es cuando has comentado que donde más se realizaban ese tipo de pactos satánicos era en los conventos. En los conventos, y hay conventos enteros que son precisamente condenados por el Santo Oficio, precisamente por pactar con el demonio. Hay uno en concreto, ya lo hemos comentado una vez ahí en la Escóbula, en Malagón, que todo el convento fue condenado, todas las carmelitas fueron condenadas por pactar con el demonio, o las famosas monjas de aquí de Madrid, ¿no?, del convento de la Encarnación, que allá por 1700... Pero bueno, es normal, realmente, quien pactaba con el demonio era el que creía en, claro, pues, en Dios y en el demonio. O sea, la mayoría de la población ni sabía, muchos de ellos, quién era el demonio. Entonces, ¿con quién iban a pactar? Muchas veces se enteraban cuando los quemaban en la hoguera de quién era el demonio, claro. Pero no totalmente. Por otra razón. O sea, que es importante tener ese punto en cuenta. Totalmente de acuerdo, es así. Lógicamente, la Iglesia ensalzaba al demonio y a la vez también ensalzaba a Cristo. Y si Cristo estaba ahí y el demonio estaba ahí, era porque también estaba Cristo de alguna forma, porque lo tentó en su momento, ¿no? Por lo tanto, esa realidad se vivió. Pero hay una miscelánea de casos malditos, sin duda alguna, que guardan relación con el mundo de la Inquisición y que pasan desapercibidos, ¿no?, para el mundo del misterio muchas veces. Por ejemplo, no hemos oímos hablar así del vudú, de algunos casos condenados de personas por la Inquisición por practicar vudú aquí en España. Pero, sin embargo, fíjate, hay un muñeco que es terrorífico y que fue terrorífico para todo el país durante 350 años, y era el pelele inquisitorial. Ese muñeco que la Inquisición le hacía, como ya hemos contado una vez, a esas personas, ¿no?, que morían bajo tortura en las cárceles secretas de la Inquisición o en la Cámara del Tormento, o por alguna enfermedad, y a la que el cadáver nunca se lo entregaban a la familia, ¿no?, sino que la Inquisición tenía una especie de esterquera, digamos, que ellos llamaban cementerio, donde metían a estas personas enterradas. El día del auto de fe desenterraban el cadáver, estuviese como estuviese, lo montaban sobre un asno, pero antes se hacían ese famoso pelele, ese muñeco de cartón al que se le ponía el San Benito correspondiente, el capirote y el hábito, con su poncho y la cruz de San Andrés a la espalda y en el pecho, y se paseaba por la calle junto a los reos vivos, subiría al cadalso donde se leería la sentencia, que como siempre sería ser condenado a la hoguera, porque esa persona nunca se reconcilió con la Iglesia Católica, y cuando los reos vivos iban a ser quemados en las pías de la Inquisición, lanzaban el cuerpo del difunto a la hoguera y con él al pelele, ¿no?, a este muñeco maldito que representaba de alguna forma el mal, el símbolo de la herejía, y que la gente temía, porque además luego la misma Inquisición a ese mismo personaje difunto le hacía un cuadro donde la cabeza era prácticamente como la de un Bafomet con dos tibias, ¿no?, con unas barbas y con unos pelos terribles que lo colgaban en las iglesias junto a los sanbenitos para perpetuar la infamia de ese difunto y la de todas sus generaciones. De ahí que todas esas fiestas que vemos en muchísimos pueblos hoy en día, donde el pelele es el protagonista y se quema, esté relacionada precisamente con esto que estamos contando, con la Inquisición, ¿no? Pero bueno, dejo ahí esa miscelánea, ese muñeco del que apenas se habla, ¿no?, y que creo que tiene su maldición, ¿no?, como tal. Pero fíjate, hay un tema también muy, muy relacionado con este mundo, que es el mundo de los cementerios malditos españoles, que es algo que tampoco se suele tocar mucho, ¿no? Y la gente dirá, pero Fermín, ¿qué estás diciendo? ¿Cementerios malditos españoles? ¿Pero cuándo un cementerio puede ser considerado maldito? Pues, queridos oyentes, nunca nos olvidemos que los niños no bautizados, los ahorcados, las prostitutas, no eran enterrados con cruces y no eran enterrados en Camposanto. Se echaban fuera de los campos santos, no tenían derecho a la resurrección. El limbo sería en este caso su deriva, ¿no? Y bueno, esos cementerios están ahí, ¿no?, y en algunos incluso se guardan verdaderas tradiciones potentes, ¿no?, que llegan incluso a colapsar la mente de familias enteras, como por ejemplo en un pueblo de A Coruña, que aún al día de hoy la gente sigue, ¿no?, yendo a ese cementerio maldito para la Iglesia Católica, porque eran gente, en este caso, que habían violado el camino del crucificado, o el niño inocente que no pudo nunca ser bautizado porque murió antes de poder desarrollar ese sacramento. Y la gente aún al día de hoy sigue visitando estos cementerios que están destruidos, están como abandonados por ese cariz maldito que tienen, pero que algunos familiares siguen llevando esas flores, pero son tumbas que no pueden tener una cruz. Y si alguna cruz se le ponía, era fuera del cementerio y tenía que ser de madera. No podía ser nunca una cruz hecha de mármol o un poco más vistosa, ¿no? Tenemos otro en Comilla, un cementerio muy curioso de niños no bautizados, también ajeno a lo que sería el Campo Santo como tal, que está bien, es un espacio maldito donde las personas que yacen en esas tumbas son esos inocentes niños que en nombre de Dios le negaron, ¿no?, la resurrección, y ese espacio sagrado que todo cristiano o todo ser humano debería tener y debería de respetársele, ¿no?, como tal. Ahí tenemos un caso más de maldición, esos cementerios malditos que sin duda alguna sería digno de hacer alguna ruta por diferentes lugares, porque no hay solamente dos, hay muchos más. Es cuestión de meterse en internet y seguramente localizarán todos estos temas de los que estamos hablando, ¿no? Pero fíjate, hablando de pacto con el demonio, dentro de la justicia civil nos encontramos el caso de un torero español que en 1750 va a ser condenado por la Inquisición, también porque pactó con el demonio directamente en esa cédula, también cortándose en su palma de la mano para firmarla y en ella escribir que yo, Ventura Rodríguez, pacto con el demonio para que me enseñe a banderillear, para que me enseñe a torear y para que todas sus faenas le saliesen estupendamente. Un caso curioso, quien lo diría, en el mundo del toreo, aunque no es menos cierto que el mundo del toreo está cargado de superstición, sí, desde siempre, ¿no? Y de ahí precisamente esos toros malditos, los toros de fuego, ¿no?, que precisamente nacen también con la Inquisición, esos toros embolados, donde la Inquisición, el segundo día del auto de fe, cuando los reos salían para ser azotados por las calles, el día anterior ya se habían quemado algunos, al final, pues, para celebrar la victoria de la fe, se soltaba un toro embolado, un toro enmaromado algunas veces también, porque había que, ese triunfo de la fe, de alguna forma, desarrollarlo por las calles y, sobre todo, que la gente viese pasear por esas calles el arma que había dinamitado la herejía, ¿no? Es decir, el fuego, y qué mejor que hacerlo en las astas de un morlaco, en las astas de un toro, que sin duda alguna, representa, ¿no?, esa fuerza, esa habilidad, ese tan español, ¿no?, que a veces llevamos en nuestra mente. No sé qué os parece todo este elenco, estas misceláneas de lugares malditos, objetos malditos e historias malditas. Pues, sí, sí. Es que con el tema de los cementerios me recuerda, por ejemplo, a un cementerio de vampiros, en los cementerios que estaban dedicados exclusivamente a enterrar vampiros. Por ejemplo, a pocos kilómetros de Praga, en este caso, en Čelakovice, en una población muy cercana a Praga, pues se descubrieron, los arqueólogos descubrieron todo un cementerio dedicado a enterrar a personas que supuestamente fueron vampiros. Y de hecho, pues se encuentran desmembrados, cabezas cortadas, objetos metidos en la boca para que no puedan morder, y bueno, pues son decenas de cuerpos los que están allí, incluso se pueden visitar en la zona, en un museo que hay. Y respecto a lo que decías del tema de que evidentemente en el seno de la iglesia es donde más se cultivaban este tipo de cosas, pues no olvidemos que, por ejemplo, incluso el propio San Cipriano, que es uno de los supuestos autores de uno de los grimorios de brujería más famosos que existen, antes de ser santo era hechicero, pero luego se convirtió en santo, y ese también es otro grimorio atribuido falsamente, claro, al Papa Honorio. Es decir, que en el propio seno de la iglesia incluso se suponía que había alquimistas, hechiceros y gentes dedicadas a las artes oscuras desde el interior de la propia iglesia. Y más de los que se cree. Sí, efectivamente. Bueno, Fermín, pues ahora a estas horas de la noche, cuando son las 11 y 16 minutos, ten cuidadito a la hora de irte a dormir. No, por supuesto, me llevaré una cruz por las costas. Por si acaso, ¿no? Y bueno, tal cual estaba comentando, ese cementerio de vampiros, una ristra de ajos. Que bueno, también. Que por si acaso. También. Muy buenas noches, Fermín. Venga, un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego, Fermín. Adiós. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. We'll be right back. Y bueno, ya empezamos este filandón, el que ya habíamos anticipado muchas cosas. Y como estamos comentando micrófono cerrado, como seguro, seguro, y además nos lo han pedido ahí por internet en nuestra página de Facebook, en la Escóbula de la Brújula, nos comentaban un famoso museo, el Museo Warren. Warren, que es uno de los museos, posiblemente el museo donde más objetos malditos haya, ¿no es así, Javier? Al menos tiene fama de ello, efectivamente. Es el museo familiar de los Warren, que está, bueno, es un museo que crearon ellos en su propia casa allá en Connecticut y que, bueno, pues... El matrimonio Warren, ¿no? Sí, efectivamente. Que además es curioso porque ella era vidente sí. Y él supuestamente para como psicólogo, demonólogo. No, exorcista. Exorcista, efectivamente. Perdón, tiene razón. Sí, demonólogo, de hecho, se autoproclamaba él, es decir, conocedor de las artes del demonio, de los diferentes demonios, jerarquías infernales, etcétera. Y claro, él también decía que era capaz de exorcizar. Sin embargo, la otra parte, la contraparte, la que le decía o le informaba de las supuestas entidades que encontraban esos objetos, pues ella era Lorraine, ¿no? Que era, se atribuía a ella pues el ser un poco la sensitiva, ¿no? Del matrimonio. Y sí, allí en su casa empezaron de alguna forma a coleccionar objetos que según ellos pues eran muy peligrosos tenerlos por ahí, y pese a que los habían exorcizado pues decían que aún podían ser peligrosos, y empezaron a montar allí un pequeño museo en su casa de Connecticut. Y bueno, allí está ese museo, que es muy visitado en además el sótano, claro, efectivamente, sí, además cobran una pequeña entrada, sí, efectivamente, sí. Y de hecho, por ejemplo, Annabelle, que es el personaje el más típico, famoso, ¿no? Claro, y que digamos que es el protagonista y el que va a ver todo el mundo, aparte de los objetos que haya por allí, pues de vez en cuando tengo entendido, no sé si lo habrán hecho ya, pero cuando estaba escribiendo el libro, precisamente ya estaba anunciando Lorraine Warren que iba a sacar a Annabelle del sótano, de esa, sí, caja en la que está encerrada con candado, con ese cartel que dice no abrir bajo ningún concepto, con ese arcano número 15 del diablo puesto ahí, la cruz encima, etcétera, que lo iba a sacar para llevarlo a una especie de convención donde, sí, previo pago, pues la gente podría hacerse fotos con Annabelle, eso sí, bajo unas extremas medidas de seguridad. Y los suicidas darle la mano y cosas así. Por supuesto. Bueno, antes de entrar en la historia de Annabelle y de esos muñecos malditos, estamos hablando del Museo Warren, que además dio lugar a una película, El Expediente Warren, sí, pero también Pero realmente estas personas se hicieron famosas gracias a la película de Annabelle, porque antes no los conocía ni Dios. No, efectivamente. No tenía ninguna respuesta. Lo que pasa es que, claro, al utilizar la historia del muñeco y que le tenían allí, porque se basan en la historia que supuestamente que ellos cuentan de lo que han vivido, sí, pues es el inicio de que entren, sobre todo a nivel de internet, sí, la aparición del museo y con todas las referencias a nivel de Annabelle. Seamos sinceros, esto es se inicia directamente desde la propia empresa de la película como un reclamo, ¿no? Un reclamo directamente, o sea, una información viral que meten en internet para conseguir un mayor interés dentro de la población para ir a ver la película, y la respuesta se notó, o sea, hubo una gran afluencia de público, sobre todo en Estados Unidos, y eso hizo que, claro, que el museo se hiciera lo suficientemente conocido como para que fuera la película siguiente a hacer el propio Museo Warren. Antes de que entremos en el tema de los muñecos malditos, hay una cosa que yo la planteo como tema para debate, porque me parece muy curioso, y es que hay como una jerarquía de muñecos malditos, y los número uno lo ocupan aquellos en los que el ser humano, de manera directa, interviene en su personalidad. Muñecos de ventríloco y títeres. Fíjate qué cosa más curiosa. Claro, sí. Lo que decíamos antes, la proyección. Es la proyección propia. O sea, exacto. Incluso fijaros que estos muñecos, como el de Annabelle, que fue un muñeco que se hizo bastante famoso en Estados Unidos, el modelo, y se mantuvo durante un montón de años, la característica es que te lo vendían como la amiga perfecta para tu niña. Eso es. Es decir, ya te lo vendían con una personalidad propia. Era algo independiente, era algo que no era un muñeco, era la amiga. Por lo tanto, ya estás jugando un poco y creando esa situación, claro, equívoca. Con un nombre también, con un nombre, evidentemente, jugaba también a poner un nombre propio a cada, claro, muñeco. O sea, todo eso es crear una personalidad o una independencia que, bueno, que a saber hasta qué extremo eso influye en las propias personas y su sugestión, o lo que queramos decir, acaba creando estos fenómenos, estos muñecos especiales, claro. Sí, hay, claro, mucho de ello. Porque, bueno, la marca que sacó Anabel era Raggedian, que sí, viene a ser sí, como, aquí, sí. como aquí las muñecas famosas, sí, ¿no? Sí, o sea, es una marca muy conocida. Y Anabel, bueno, pues cuéntanos un poquitín por encima lo que es la historia que le dio la fama a la muñeca. Sí, además, como decíamos antes, los Warren realmente eran conocidos porque se había hecho alguna mención, alguno de sus casos en bibliografía muy concreta en algunos libros, y bueno, por dentro de un pequeño círculo eran conocidos, pero saltan masivamente con la película. La película, ellos cuentan lo que les habría ocurrido con este expediente suyo, expediente Warren, bueno, pues de un caso que les habría llegado a partir de un comunicado de un sacerdote en 1970. Este sacerdote, otro sacerdote a su vez, se habría puesto en contacto con él para contarle que había unos chicos preocupados con una muñeca de la que se suponía pues que estaba provocando una serie de circunstancias extrañas en el hogar de estos chicos. Anabel llega a la vida de estos chicos, pues bueno, son Donna y Angie, en principio son dos chicas, dos estudiantes, quiero recordar que eran enfermeras de enfermería, y bueno, pues son unas chicas adolescentes, viven ellas en su propio piso, y en el cumpleaños de Donna, pues su madre le regala este ejemplar, que ya de hecho había pasado de moda. Este ejemplar, sí, claro, es un ejemplar de la Raggedian, claro, pues bueno, pues no, había pasado de moda. Hablando de un muñeco que se empezó a hacer en los años 30. Claro, o sea, efectivamente. No era una cosa muy, muy... Sí, de hecho era una cosa ya curiosa, es decir, ya claro. Por entonces... Eso se parecía que iba como la Mariquita Pérez, una sí, muñeca de tradición. Sí, era una muñeca de tradición. Claro, entonces nada, pues esta chica, Donna, pues dijo, ah, pues qué bonita, pues la voy a poner, lo típico que iba a hacer un adolescente en esta circunstancia, pues la pone en su cuarto, en la cama, encima de la cama. Y mira que un careto que va para hacerlo, ¿eh? Pues sí, ahora que ver la película, o sea, lo que es el careto de la Anabel que te pone en la película. Ya se te quita la cara de eso, ¿no? Sí, no, es peor. Sí, bueno, pues nada, pues la dejan ahí y tanto Donna como Angie, la primera que dice que empieza a notar cosas raras es Angie, curiosamente, que también me parece que es algo importante en la historia. Y empieza a decir que no, que dejan la muñeca de una manera y que cuando vuelven a casa después de sus estudios, etcétera, pues se la encuentran cambiada de sitio o cambiada de posición o en una tesitura en la que no la habían dejado antes. Entonces pues empiezan a, un poco como broma, ah, pues mira, no está como la hemos dejado. Pero luego empiezan a aparecer una serie de mensajes en pergamino, o sea, no en papel normal y en un papel de cuaderno normal, en pergamino, lo cual ya resulta bastante curioso. Mensajes del tipo, ayúdanos, me echas de menos, como pregunta, o salven a Lou. Curiosamente, Lou es el novio en ese momento de Donna. Y bueno, pues todo empieza así, empiezan a pensar que alguien les está gastando una broma. Pero como empiezan a encontrarla en los sitios más dispares de la casa, empiezan a preocuparse un poco. Y según cuentan los... Siempre esto según cuentan los Warren, claro. Pues nada, consultan a una medium. Esta medium lo que les dice es que dentro de la muñeca vive el espíritu, pues ella trata con este espíritu, y que es el espíritu de una niña pequeña, Anabel Higgins, que supuestamente habría muerto en el solar donde estaba construida la casa. Y bueno, pues lo que ella pide, la muñeca lo único que hace es llamar la atención, porque lo que quiere es que la adopten, necesita cariño, es una niña pequeña, etcétera. Tanto Donna como Angie, pues llevados por esta tierna historia, ¿no?, de esta niña pequeña que busca cariño, pues la adoptan hasta el punto de que hablan con ella y la integran como si fuera más un personaje de la familia. El que no está contento con la situación es Lou. Claro. El novio de Donna, que desde un principio, en cuanto vio la muñeca, dijo, qué mal rollito. No me da mala, buena espina esta muñeca. Claro, ya encima al ver que las dos empiezan a tratarla como si fuera una madre de la familia, con esa familiaridad, empieza a mosquearse bastante. El tema ya le resulta preocupante cuando empieza, quizás a lo mejor se obsesiona un poco con ella, pero es que empieza a soñar con la muñeca. Y en un momento dado, dice él, que bueno, que la ve y que se le echa encima, a los pies de la cama, se le echa encima e intenta ahogarle. Esto se podría explicar como una alucinación hipnagógica, es decir, una de esas alucinaciones que tenemos en ese duerme-vela extraño en el que nos suelen ocurrir estos fenómenos, más o menos explicable, porque es una alucinación muy intensa, muy vívida, y que la gente que lo vive o que lo sufre, pues realmente llega a pensar que es real. Entonces, bueno, pues esto evidentemente también a él le pone sobre aviso, y lo que hacen es, se lo cuenta a Donna y Angie, después de otra serie de cuestiones más, pues tratan de encontrar una solución, consulta con este primer sacerdote. Total, al final lo que hacen es llamar a los Warren. Los Warren llegan para allá y, pues por intervención de Lorraine, que es sensitiva, dice que no, que están equivocados, que ese primer medium no había dado con la solución. Que realmente Anabel Higgins es una personalidad inventada por una entidad que no es una niña ni es nada, es una entidad maléfica, según ellos, que lo que quiere es realmente poseer a Donna. Y para eso necesita un poco como los vampiros, que tienes que invitarles a entrar en casa. Lo que ha hecho, lo que han hecho ellos sin darse cuenta es darle permiso para entrar en sus vidas, sí, adoptándola, y que es la primera forma de llegar hasta, por decirlo así, hasta la psique de Donna para poseerla. Lo que viene a continuación pues es un ritual de exorcismo por parte de los Warren, la exorcizan, pero para estar más seguros, pues lo que hacen es llevársela ellos en su coche para, pues, para meterla en ese sótano en el que tienen ellos tantos objetos malditos de tantos casos que han estado investigando por los Estados Unidos. Tienen un viaje bastante rocambolesco en el que pues se les cala el coche, tienen una serie de pequeños, claro, accidentes. Todo esto en palabras del matrimonio Warren. Claro, efectivamente. Con lo cual, tampoco tenemos, o sea, a pesar de toda la publicidad y ese nombre que tiene esa muñeca Annabelle, realmente no tenemos nada sólido sobre el cual basarnos, claro, en toda la historia, salvo las declaraciones del matrimonio Warren. Sí, efectivamente, y la reputación que tenían ellos después de lo del caso de Amityville, que también tiene su más y su menos, como sí, sabemos, exactamente, etcétera. Hay otro muñeco, y en este caso, bueno, pues yo creo que si decimos en Robert el muñeco maldito, pues igual mucha gente le dice, y esto de tal. Ahora, si le dicen que fue utilizada su historia para Chucky o Chucky, sí, el muñeco diabólico, eso ya le sonará más. Sí, más de uno arqueará la ceja y alguno dirá qué horror. Sí, efectivamente, es el, digamos que es el muñeco que inspiró a los guionistas de Chucky para hacer ese muñeco diabólico. Y fijaros, otro muñeco que está en un museo. En este caso está en el Museo Ismartelo, que está en Key West, en Florida. Es una pequeña ciudad de Florida con cierta historia colonial. Y bueno, pues allí en 1896 vivía en una gran mansión que ahora es conocida como la Casa del Artista. Voy a decir que este le conozco. Key West tiene dos museos muy curiosos, el de la piratería y este. Entonces la verdad es que es una historia, bueno, ahora que la vas a contar, por ahí te voy a hacer un comentario muy curioso. Sí, sí, todo lo que rodea al museo, sí, y todo, sí, lo que rodea, sí, a la ciudad y al personaje de Robert realmente es muy curioso en toda la localidad. Incluso hay una frase, lo hizo Robert, que parece que es una especie de dicho de toda la población, que cuando quieren quitarse ellos la culpa de algo, lo que sean, yo no he sido, ha sido Robert. Ah, claro, ¿no? Sí, sí, es una especie de personaje que está un poco metido ya en todo el folclore de Key West. Bueno, pues en este museo podemos visitar al muñeco Robert, y bueno, pues este muñeco le fue regalado a un, más adelante, cuando creció, se convirtió en un famoso pintor norteamericano de cierta fama, era Robert Eugene Otto, y en 1896 recibió, cuando era un pequeño, recibió este regalo, que habría sido hecho de manera artesanal, por una criada suya, que en principio pues probablemente era de las Antillas o próxima, es decir, que o estaría familiarizada con los ritos del OBA, como los que hay en Jamaica, vudú, judú. Bueno, están a 90 claro, millas de Cuba, lo más probable, claro, que fuera cubana. Efectivamente, entonces por la mayoría de la servidumbre posiblemente fuera local a estos, sí, a estas tierras en las que, bueno, pues existen ese tipo de creencias afroamericanas, ¿no? En la que se han hecho pues esos sincretismos. Bueno, el caso es que Robert, que es para verlo, está vestido de marinero, es genial, absolutamente. Yo incluso invitaría a los oyentes a que buscaran por internet para que se hagan una idea y tengan la imagen gráfica. Ahora mismo está muy deteriorado porque lleva mucho tiempo. Fijaros que esto es de 1896. Sí, son años. Es un objeto artesanal y está como apolillado. Evidentemente, pues el tiempo no lo ha tratado muy bien. Está vestido de marinero. Tiene el mismo tamaño que un niño de 6 años, la cual ya es sorprendente. Es un bicharraco, por decirlo así, en palabras sencillas. Tiene además un peluche. Es un juguete que tiene un juguete. Tiene un león pequeñito. Ah, eso no es único de Robert. Muchos muñecos malditos tienen juguetes a su vez. Sí, sí. O sea, son como segunda escala. Efectivamente. Es una proyección de la proyección del muñeco. Es tremendo. Y de hecho, muchas de las cosas que se le atribuyen a Robert se le atribuyen también al león. El león cambia de sitio o le cambia de mano o cosas por el estilo. Bien. El caso es que el propio Robert Eugene Otto, este niño, cuando ve a ese muñeco, se enamora de él, por decirlo así, y llega hasta el punto de cederle la mitad de su nombre, como decíamos antes. Exacto. Entonces, fijaros lo que es curioso. Os voy a enseñar la fotografía para ver lo terrorífico que es. Esto es la foto mía. Sí. Es tremendo. Sí, sí, sí. Es tremendo. Está encerrado en su vitrina para que no se escape. Con su oso, además. Con su, exactamente, ahí está. Que, por cierto, el oso, que ahí hay rumores, pero no es real. Es un leoncillo. Es un leoncito, porque además en aquella época se puso muy de moda el teddy bear, el oso de teddy, que es el famoso oso pequeñito que no mata al presidente Roosevelt. Entonces, bueno, toda la historia de los muñecos, de los ositos, aunque este es un león asociado a los anglosajones, no solo a los americanos, que le regala a su padrino y que se convierte en una especie de compañero suyo, es muy curioso porque en el caso de los muñecos es una cosa aún más friki. Es el muñeco que tiene muñecos para cuidar de ellos. Joder, es una cosa absurda. Ya. Es tremendo, es un ciclo ahí. Sí, es el ciclo ya infinito. Totalmente. Y pues nada, como os decía, lo que hace es cederle el nombre, o sea, su propio nombre, la mitad de su nombre, decirle, no, este Robert, a partir de ahora, se lo dice a su familia, muy serio, me llamo Jean. Voy a subir a Robert a Facebook. Para sí, merece la pena. Pues dicen, ahora me llamo Jean, que es el diminutivo de Eugene. Entonces, cada vez que le llaman a él por Robert, el niño no contesta. Porque dice, no, yo no soy Robert. Robert es este, Robert es mi muñeco. El caso es que le ven, come con él, duerme con él, juega con él. Todas las actividades que hace un niño pequeño de esa edad las hace con su muñeco Robert. Bueno, la cosa queda ahí. Empiezan a pasar una serie de cosas raras. Los criados le ven hablando con el muñeco. Dicen que hay dos voces. Claro, uno lo único que puede pensar es que realmente el niño proyectando su personalidad en ese muñeco, cediéndole parte incluso de su personalidad, lo que hace es hablar con él impostando la voz. Pero en la mentalidad de esos criados que le ven comportarse de esa manera, cada vez va creciendo más esa sospecha de que ese muñeco sea un muñeco generado de manera ritual por su sirvienta. Claro, porque a ver, el hecho de darle voz a un muñeco jugando es algo muy normal en los niños, ¿no? Incluso pues cambiando la voz, como es lógico, ¿no? Claro. Entonces, hasta ahí la historia no tiene mayor trascendencia, mayor importancia que la que en su momento le quisieran dar claro, los criados. Pero hay que sumarle el tema. Se supone que esta criada se le regaló el muñeco, que lo hizo en una noche para regalárselo al día siguiente y que iba a ser despedida. De modo que le regaló, por decirlo así, un regalo envenenado. Eso se decía entre la propia servidumbre. Sí. Porque había tenido un problema. Probablemente yo, por lo que he leído y por lo que he visto, creo deducir que por celos. Es decir, el niño estaba muy encaprichado con esta criada que le atendía personalmente a él y, por lo visto, los padres eran pues padres muy severos y posiblemente esa madre dijo, uy, demasiadas confianzas tiene el niño con esta criada. Se toman entre sí, entonces solución, fuera, largarla del servicio, por decirlo así. Eso por un lado, los propios criados le atribuían, pues eso, conocimientos en OVA o en alguna de estas prácticas a la criada. Eso se suma también a que los propios criados empezaran a pensar en que caramba, qué relación tan intensa, es demasiada relación la que tiene este niño con este muñeco y que va más allá de la que tienen los niños con sus juguetes. Y a partir de ahí empieza la cosa. La cosa ya se complica cuando una noche los propios padres de Jean pues escuchan un gran estrépito en la habitación de arriba donde duerme el niño, suben y se encuentran al niño sentado, arrinconado en una esquina de su habitación, sobre la cama, al muñeco en una esquina de la cama también, y el resto de los muebles tirados por ahí, es decir, un desastre de habitación, como que los objetos se habían volado por todas partes. Al preguntarle los padres al niño, decirle, ¿por qué has hecho esto, Eugene? ¿Por qué te ha llevado a hacer esto? Le dicen, no he sido yo, ha sido Robert. Eso es una frase, además, que se ha quedado en todo Key West como una especie de coletilla para todos los habitantes, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, ahí empieza ya, eso ya es el colmo, de ahí ya empieza a crecer mucho la leyenda del muñeco. El muñeco se queda ahí y al final, pues, Eugene Otto crece, estudia, se va a París, se casa y cuando mueren sus padres, hereda esa mansión en Key West, lo que es ahora mismo de Artist House, y va allí, vuelve, va con su mujer, sí. y lo que hace es encontrarse de nuevo con su muñeco. Ya es un hombre adulto, es un hombre que pinta, es un pintor de cierto renombre en los Estados Unidos, y se encuentra con su muñeco y lo que hace es volver a retomar esa relación que había dejado un poco al irse de la casa familiar y viajar, etcétera, y lo pone arriba en el torreón es para verlo, la casa es curiosa de ver. Es una ciudad muy bonita y hay casas de madera, sí, de tipo muy sureño, bonita. Es una preciosidad. Preciosa, sí, son casas coloniales también, bueno, pues la arquitectura de Key West es preciosa. Y bueno, pues la pone arriba en un torreón alto donde hay una gran vidriera, es una torre, creo que es octogonal o de varias paredes, y con una gran vidriera lo sienta sobre una especie de silla y Robert está mirando a la calle. Ahí empiezan un montón de leyendas, los niños que vienen del colegio dicen que Robert se mueve, que lo saluda, vecinos dicen que lo han visto moverse cuando no hay nadie en la casa, cuando los Otto han salido, que le ven corretear y que aparecen en diferentes sitios, gente que va a trabajar a la casa, a hacer diferentes trabajos de fontanería, por ejemplo, dice que escucha voces de niños, que cuando se dan la vuelta el niño, el muñeco que está detrás, se lo encuentran girado, haciendo ese tipo de cosas, y nace una auténtica leyenda respecto de Otto. La mujer que hereda a Otto cuando el propio Otto y la mujer de Otto mueren, es una familiar de ellos, y también dice, dona el muñeco al museo porque dice que el muñeco no se está quieto y que le da mucho miedo, que por las noches aparece en los sitios más insospechados. Y al final, pues ahí está Robert, mucha gente va y al Museo Ismartelo a verlo, y además ahora lo más alucinante es que verás montones de cartas alrededor de él de gente que dice que le ha echado una maldición y por favor le ruegan a él directamente que les levante la maldición. ¿Por qué? Porque le han hecho fotos sin pedirle permiso y se supone que el muñeco, si no le pides permiso, te maldice. Las 11 y 38 minutos de la noche, seguimos aquí en la escóbula de la brújula hablando de objetos condenados, de objetos malditos. Y de los muñecos también nos vamos a otros objetos que, la verdad, abundan más de lo que parecen. O yo creo que lo podríamos centrar en dos o tres casos, ¿no? Pero yo creo que cuando se habla de cuadros malditos, de cuadros condenados, hay que hacer referencia básicamente a Brangolin, es decir, o más conocido como un pintor, Bruno Amadio. Sí, Bruno Amadio, pero antes de que entremos en el caso de Bruno Amadio, pues por retomar con la última frase que teníamos anteriormente, fíjate que estás diciendo que el muñeco ejerce una maldición a quien no le pide permiso para hacer una foto. Bueno, pues tenemos un cuadro que le pasa exactamente lo mismo, que si no se le pide permiso para hacer la foto no sale, que es el cuadro de Bernardo de Gálvez. Que tú, ¿dónde está ese cuadro? Yo no lo sé. Tú sí lo sabes. A ver, vamos a ver. Bernardo de Gálvez, el cuadro más conocido que existe, es decir, porque hay muchos, es decir, el más conocido, que es el único que está el completo, es en realidad es una pequeña miniatura que está colocada sobre la bandera del regimiento de Waldeck, que fue capturada en Pensacola por él en 1781. Y todo lo demás, por ejemplo, el que han colgado ahora en el Senado de Estados Unidos, son obras modernas, no son obras de la época. No está tan claro. Si yo ahí veo más manipulación moderna que una leyenda real de la época. En cambio, lo que estamos hablando ahora, hablamos de leyendas que se arrastran desde por lo menos eso, más de un siglo, más de dos siglos. No, yo la de Galvez no le doy. Bien, pasamos entonces a Bruno Amadio. Bruno Amadio, que además, bueno, yo creo que todo el mundo conoce esos cuadros de los niños llorones, ¿no? Ahí podíamos hablar, bueno, por sí, una que es parte... Sí, que también hay rarezas raras, ¿eh? Sí. El mundo del arte tiene ahí mucho que decir en esos términos. Antes hablábamos de los espejos, como posibles ventanas de un mundo, que aparece una especie de simetría. Los espejos dan mucho juego para esto. Hombre, que se lo digan a Lewis Carroll. Pues que se lo digan a Raymond Moody, todo claro, lo que votó con los sistemas de proyección a través del espejo para entrar en tu propio interior. Efectivamente, son puertas, son ventanas en nuestro inconsciente, efectivamente. Y los cuadros yo creo que de alguna manera a veces nos pueden parecer como planos dimensionales, como puertas que nos son desde ventanas, que nos miran, son ventanas. Tú míralas, que generalmente todas, y la gran costumbre era crearlas con un marco exacto, igual que si fuera una ventana, efectivamente. Algo abierto a otro mundo, al mundo del arte, pero que te representaba un plano diferente, un plano onírico, desde que nos miran esas figuras que en un momento dado pueden convertirse en cosas bastante inquietantes. En el caso de los niños llorones, por ejemplo, yo creo que muchos espectadores, seguramente sobre todo los que tengan cierta edad, recordarán seguramente en casa de sus padres o de sus abuelos esos cuadros que en los 70 eran una cosa súper, vamos, estaba extendida por todas partes. Estaba en moda. Antes eran los bodegones, después ese tipo de cuadros, retratos de niños y tal. Y luego vinieron los ciervos con los perros. Bueno, pero eso eran tapices. Dependía del nivel tapices económico del personal. O sea, porque yo los he visto en cuadro. Eso pero, es cierto. La leyenda, la verdad es que rodea a todos estos cuadros, sobre todo, bueno, hablando, centrándonos un poquitín en los llorones, luego, bueno, pasaremos por encima de, por ejemplo, también está el caso del hombre angustiado, o de Hans Resisgim, otro caso, pero que además, sobre todo, han tenido mucho peso y mucha fuerza en las redes sociales, tanto en YouTube como incluso en eBay, ¿no?, por el tema de las compras, pero en el caso de los niños llorones, han sido cuadros que han atraído desgracias. Y eso es algo que, lo que al principio veníamos hablando, ¿no? Es una cuestión de sugestión, es una cuestión de que ese cuadro por el hecho de traer o supuestamente ese malfario, cuando pasa de un propietario a otro, sigue manteniendo ese malfario? Mira, pues este es uno de los casos que más me gustan, porque investigando en él, yo creo que es un buen ejemplo de cómo se crea un mito. Fíjate, porque y de cómo se crea un mito, y hasta puede que tenga su explicación o su porqué científico de por qué esos cuadros aparecen en determinadas circunstancias haciendo lo que hacen. Verás, estos cuadros se popularizan, como hemos dicho, en los 70, no solamente en España, es que en buena parte de Europa también están, en Inglaterra, en Dinamarca, en Brasil, en Portugal, en muchos sitios, en muchos lugares de Europa. Empiezan a aparecer dichos, no, tenemos que comprender que esos niños con esa tristeza callada son muy impresionantes realmente. Con esos lagrimones que les caen. No es el típico niño que tiene una rabieta. Es un niño que como que tiene un sufrimiento interior tremendo y que cae en forma de lagrimones. Eso evidentemente sugiere todo tipo de gracias y de penalidades. Yo en el salón no lo tendría, no. La verdad. Preferiría la escena de caza con ciervos. Claro. Incluso. Pues, también pues, era tétrica de nariz. Sí, también tenía lo suyo. Pero bueno. Pues en este caso empiezan a aparecer algunas historietas, que sobre todo en Dinamarca ha rastreado algunas, son las primeras que empiezan a aparecer, pero donde salta realmente la cuestión es, tiene una fecha, yo se lo pongo en el libro, que es el 4 de septiembre de 1985. Ahí hay un periódico, The Sun, un periódico inglés, ciertamente un poco amarillista, muy buscando la noticia sensacionalista. Sí, ciertamente. O sea, no. Recordemos que era un periódico que decía que en España tuvimos un problema de que los extraterrestres se llevaron 36 elefantes del zoológico de Vigo. Ahí es nada. Ahí es nada. Lo que vamos, tienen es había 36 elefantes en toda España, o sea, que no sé de dónde... Eran miniaturas, ¿no? No, eran pero, los auténticos, los aducir. Pero atención a la creatividad y a la imaginación del periodista. Sí, totalmente. O sea, hombre, por eso lo digo un poco también para valorar lo que... Claro, el tema es que lo recogen a partir de un rumor que sí era cierto. Bueno, entre los bomberos ingleses empieza a correr un extraño rumor y dicen que no quieren ni ver estos cuadros en su casa porque cuando van a las casas, que están donde ha habido un incendio, entre las ruinas, los cuadros, estos y no otros que parecen calcinados, estos están indemnes. Claro, a partir de ahí empieza a aparecer una especie de superstición, primero entre los propios bomberos. Al lanzarlo The Sun, ya se crea, evidentemente, una especie de psicosis nacional. Sí. Claro, y evidentemente, pues sí, la gente se emparanoia, y es que es la palabra. Porque el propio periódico y otros que empiezan a seguirle después ante todo este aluz informativo, mucha gente empieza a decir, ah, pues a mí me pasó esto, gente que relaciona incendios también con los cuadros que ellos tenían, y bueno, pues empiezan a aparecer todo tipo de noticias, cada vez más, ahora tenemos más noticias de otro cuadro que ha aparecido en otro, bueno, era tremendo. Esto os hablo en días, día tras día, o sea, se hizo claro, una bomba mediática. El hecho de que, bueno, cuando se queman los cuadros y menos estos, lo que el San vino a atribuir es que el alma del niño del que había sido retratado vivía en el cuadro. Empezaron a decir todo tipo de cosas. De San incluso llegó a decirle a sus lectores que les mandaran los cuadros cuando se querían deshacer de ellos, y al final hicieron una tremenda hoguera. Que grandiosa, vamos, por lo visto la redacción estaba con varios metros de cuadros por todas partes hasta que decidieron quemarlo. Hicieron una fiesta mediática. Dos mujeres, dos chicas muy atractivas con poca ropa aparecían allí en las fotos quemando. Bueno, un show. Lo cual creaba un problema, porque si el cuadro no se quemaba, ¿cómo hicieron luego una hoguera? Pues yo creo evidentemente que... ahí hay una cosa que no cuadra, pero bueno. Por lo visto tardó un montón y tuvieron que recurrir a todo, porque sí es cierto que más adelante algunos investigadores ingleses pues hicieron pruebas sobre estos cuadros y ardían muy dificultosamente, pero algunos empezaron a decir es que el material en el que muy denso en el que estaban hechas esas impresiones era especialmente duro de quemar o un muy mal combustible, y además se les había dado una capa de barniz, claro, que impedía directamente que cogiera la... Efectivamente, con lo cual incluso hay un vídeo que se puede encontrar por ahí por internet de un famoso un personaje mediático televisivo que hizo una prueba, lo llevó a un laboratorio donde hizo unas pruebas y efectivamente los cuadros no ardían con facilidad, ¿no? Ni mucho menos. De hecho, es que te tiras mirándolo durante un cuarto de hora y ese cuadro no se quema, efectivamente. Uh-huh. Entonces puede que esa sea la explicación. El tema es que a partir de aquí empiezan a decir todo tipo de cosas absurdas, desde que Bruno Amadio, el pintor, había hecho un pacto con el diablo, sí, y se había forrado a base de vender niños llorones que estaban todos malditos, hasta decir que en determinadas noches, si tú te pones frente al cuadro, es el mismo diablo el que aparece y te mira a partir de los ojos del niño y puedes hacer un pacto con él. Bueno, todo tipo de de barbaridades. Lo que sí que sorprende, por ejemplo, es que, bueno, ¿cuántos quedan en la actualidad de estos? ¿Queda alguno de estos cuadros? Sí, sí, sí. Todavía alguno anda circulando. Y se venden a buen precio porque Bruno Amadio, en principio, no era un mal pintor, de hecho. Y tienen, es decir, están catalogados por la gente que entiende de arte como una buena obra. Uh-huh. Y yo buscando, me he encontrado, por ejemplo, Bruno Amadio nació en Venecia en 1911 y coqueteó mucho con la ideología fascista. Hay un libro en el que aparece una obra suya, que es Una arquera, en la que, bueno, pues es un libro en el que se habla de las mujeres y de la gimnasia en Italia, ya sabéis, esa sí. fascinación que tenían este tipo de regímenes por el culto al cuerpo y un físico perfecto y una genética perfecta. Bueno, pues Bruno Amadio hacía sus cuadros y la verdad es que, desde el punto de vista artístico, obviando lo ideológico, pues no eran malos. Y dejando a un lado los cuadros, más que nada porque quiero tocar diferentes objetos, y no quiero que nos vayamos de tiempo, unos que, de los cuales sí que me han llamado siempre mucho la atención, son las sillas, todo tipo de asientos, ¿no? Desde la silla de la muerte de Thomas Busby hasta la que tenemos en España, si no recuerdo mal, en un museo en Valladolid. Sí, tenga ahí clavada. Sí. Bueno, la de Busby, si no recuerdo mal, está en un museo y está clavada a 5 metros de altura para que nadie se pueda sentar. Sí, en el Museo de Thiers. Antes estaba en un famoso pub de la zona donde la silla habría obtenido sus víctimas, un número de víctimas más amplio. Se cuentan Fíjate por que decenas. Yo considero, es un tema personal, entre las clasificaciones raras que puedes hacer aquí, que por ejemplo los coches malditos, por ejemplo la James Dean, que es muy famoso, son una variante de... Sí, hablaremos ahora. Claro, pues, sí, pero, pequeño bastardo. Pequeño bastardo es una variante del mito de la silla. Sí, es lo mismo. Es sentarte en un lugar. Lo que pasa es que lo adornan con todo lo que tiene alrededor el coche. Pero al fin y al cabo son lo mismo. Son elementos más o menos conectados. Las sillas además es que tienen ese elemento de proyección. Sí, porque la silla también es un elemento muy de uno. Es decir, por ejemplo, generalmente en las mesas cada uno ocupamos una silla, una posición, un lugar... Y la silla acaba siendo de alguien. Fíjate que se puede hacer una variante que sean los tronos, por ejemplo, la piedra Bulben o algo así, famosa conexión con el mundo de las hadas, pero no es exactamente un objeto maldito, pero que sería porque ahí estás entrando, en el momento que tú tocas el trono, entras en un objeto de poder. Ahí entraremos ya en otro rollo. Claro. Siempre me acuerdo de la silla eléctrica que compró el emperador Benelik de Etiopía en el siglo XIX. Para ejecutar de manera moderna a sus súbditos. En Etiopía en el siglo XIX. Sí, Benelik. Claro, sí. Tendría un pequeño problema, ¿no? No tenía luz. Claro, no había electricidad. Como no podía ejecutar a nadie, lo utilizó de trono. Con el cacharro encima, como Makoki. El asiento peligroso también en el ciclo artúrico, en el que sienta la palma, a no ser que seas el elegido el que encontrará el Grial. No, pero en relación a lo que el que se fue de Sevilla... Perdió su silla. Lo que comentábamos del coche de James Dean, yo creo que es interesante. La racha es increíble. Porque hay que tener en cuenta de cómo se crea un mito. Sí. Porque claro, establecemos el hecho de que, James Dean se mata en un momento determinado con un coche que evidentemente ya había tenido dos intentos anteriores, el coche de matarse él solo, es decir, con otros conductores. Sí, pero James Dean, lo primero que hay que decir es la famosa frase. ¿De cuál? La de vive rápido, muere joven... Y deja un bonito cadáver. Evidentemente. Y tan bonito que le dejó. Sí. Entendamos que James Dean tenía un problema muy claro. Y es que era más miope que un gato de escayola. Y se pensaba... Esa mirada que tenía tan lánguida que volvía locas a las mujeres... Es miopía. Realmente es que era miope, pero como una pared. No veía nada. No veía nada. Y se empeñaba en conducir sin gafas. ¿Por qué? Porque como James Dean iba... estropear su imagen con unas gafas. Claro, evidentemente, pues conducir un Porsche metido en un coche como un Porsche 550 Speedway que te cogía los 200 en carreteras de cuarta y encima sin gafas, que además iba a competir porque además era un amante de las carreras, iba como un verdadero loco. Se pegó un leñazo y lógicamente se mató, pero claro, es que la leyenda es lo bonito, ¿no? O sea, el coche, un coche maldito, no sé qué, claro. Si vemos la verdad y decimos, este señor en realidad era un imbécil, pues claro, evidentemente eso no tiene gracia. Hay que entender que tenía eso. Y si no nos sirve ya la leyenda del coche, pues metemos por medio a la pobre Madura Nurmi, a vampira, que era la que le echó la maldición porque la había abandonado. Claro, una historia preciosa, si hubiera sido verdad, porque nunca estuvieron juntos. O sea, que son historias que... Bueno, lo que sí que es cierto es que James Dean choca contra otro coche, contra un Ford, ¿no? Sí. También que iba a alta velocidad. Y la leyenda no surge con la muerte de James Dean, sino surge con después del coche. Con las piezas cuando se Es un mito muy parecido al del vuelo 401, es casi lo mismo. Hablando de objetos malditos, es el caso clásico, aunque es una historia de fantasmas realmente. Y siempre está calotado la boda como historia de fantasmas. La relación de los fantasmas y las desgracias que ocurren después del vuelo 401 es en aviones que han heredado parte del material de cocina del avión, porque las piezas no se pueden utilizar. Sin embargo, el coche de James Dean sí son las piezas las que generan la maldición. La maldición es que van continuando. Sí. Pero fíjate, más por coleccionismo que por otro motivo. Claro. ¿No? Bueno, realmente, evidentemente hay que entender que una persona que compra un trozo de coche de uno que se ha matado, no entiendo muy bien su situación psicológica. En realidad, quien empieza todo el tema es un famoso... una persona que trabaja en Hollywood con coches y que lo que hace es pues tunearlos y tunearlos para películas, etcétera. Entonces a él se le ocurre la genial idea de adquirir los restos del coche, efectivamente, y bueno, pues lo escribe en un libro y empieza un poco a sembrar, por decirlo así, la semilla de esa maldición del coche, con esas piezas que él dice que acaba vendiendo a otro corredor que también se estrella y ahí empieza es una alimentación del mito. Y que bueno, lo importante ya no es eso, sino lo importante es que tú sigues la cadena, y hay veces en que hay unos agujeros que es que se pierde completamente la historia, renace en otro momento determinado, se pierde y entre tanto, media... Se pierde tanto que incluso se dice que en un camión el coche entró y desapareció y apareció en otra parte. O sea, son cosas absolutamente... Pero yo me refiero en el hecho de que cómo se crean esos mitos. Claro. Todas estas historias que estamos contando, claro, nunca nos damos cuenta de que se han ido alimentando a lo largo de los años con historias paralelas que muchas veces no han tenido una base ni una contrastación de ningún tipo. O sea, ahora mismo, por ejemplo, es algo tan sencillo. Estábamos hablando de los cuadros y el famoso del hombre angustiado. Sí. Tú puedes entrar en internet y empiezas a mirar y resulta que el señor es un fenómeno de YouTube. Robinson, Robinson. Supuesto señor que le tenía el cuadro, pues te aparece desde ser el pintor a ser un director de cine que lo hereda de su abuela, pero en realidad le cuenta a la abuela que la historia del cuadro, vamos, está muerta, a ver cómo le cuenta la historia, porque si lo ha heredado estaría muerta. O sea, empiezas a ir juntando y te das cuenta de que la propia leyenda en sí se organiza de tal manera, pero lo importante no es eso, sino lo importante es que nosotros no queremos entender la realidad del fenómeno. Es decir, ¿por qué necesitamos esa magia, esa imposición de objetos raros, malignos, lo que quiero? ¿Por qué? ¿Por qué los buscamos? ¿Por qué alguien llega y recoge un montón de trastos viejos, monta un museo y dice, no, es que son todos malditos? Y la gente hace cola por entrar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? Es el morbo del miedo, ¿no? Es eso, si es que en realidad... Yo creo que es el éxito, Javier, del Museo Warren, por ejemplo, ¿no? Claro, y además en determinados objetos, fijaros que antes he hablado de una clasificación desde el punto de vista mágico, pero en realidad también a lo largo del libro hago otra clasificación que es por objetos. Por un lado, hay determinada fascinación que producen ciertos objetos, las sillas. Las sillas, cuando alguien se va, cuando alguien muere, esa silla parece como que sigue siendo el asiento reservado para esa persona. En nuestro inconsciente lo vemos ahí la como... La silla o el sillón, el asiento. En sí, ¿no? Uno no se asienta ahí porque quién sabe si esa persona de manera invisible no está ya ahí sentada. Y de hecho hay montones de tradiciones en ese sentido. Los muñecos, peidofobia, esa fobia que tenemos hacia las cosas que se parecen a nosotros mismos y que incluso algunos expertos en robótica han estudiado. Hay una teoría del valle espeluznante que dice que, en robótica es muy bien conocida, cuando un objeto... El valle extraño, sí, claro, el valle extraño. Sí, literalmente incluso sería el valle espeluznante, la traducción más literal. No quiero exagerar, pero es verdad que ese teorismo es muy interesante. Porque marca las dos formas de ver a los robots, bien como androides y bien como seres semejantes a nosotros, que una parte es buena, pero por otro lado es una amenaza. Claro. Es curiosísimo eso. Y es un budget, o sea, uno lo pone en una especie de gráfica en el que vas poniendo, por un lado, lo que se parece ese objeto a nosotros, y por otro lado, la causa de la simpatía que nos produce. Un objeto, un muñeco hecho de madera, nos produce mucha simpatía. Cuanto más se va pareciendo a nosotros, más. Pero llega un momento dado en el que se parece tanto que el material del que está hecho, que no es orgánico, que no es nuestro, empieza a darnos miedo. Y ahí el valle hace la curva hace un salto hacia abajo. Da pánico. Da pánico, ¿no? Bueno, vamos con la última ronda. Para vosotros, ¿existen realmente esos objetos condenados? ¿Esos objetos malditos son producto de la mente del hombre, de la superstición? ¿O realmente puede haber algún tipo de energía que se mueva para causar esas maldiciones, ¿no? Esos daños. Pues, a ver, estudiando muchos objetos, ya puedo decir que muchos de ellos son falsos. Por ejemplo, la leyenda sobre la momia maldita o la momia de la mala suerte, que habría sido la causante, por ejemplo, del hundimiento del Titanic. Sí, sí, sí, bueno. Que no es ni una momia siquiera. Eso es falso totalmente, sí, sí, sí. Es sencillamente una tapa de un sarcófago, pues muchos de ellos ves que son pues objetos, nada, o sea, sobre los que se ha montado una leyenda y una fábula. En otros casos, lo que encuentras son datos que puedes verificar, como en el caso del diamante Hope, pues algunos son verificables, pues ha sido poseído por tal, por cual, y luego un montón de datos que ves que no, que son erróneos, que ese diamante nunca pudo estar en manos de tal o de cual. De modo que ciertos periódicos han aumentado el número de víctimas, de potenciales víctimas de la maldición, pero mucho. Uh-huh. Y luego hay otros como la momia de Uzi, que bueno, dices, caray, qué cosas más curiosas, qué casualidades. Sí, yo ahí sí. Ya me quedo, nunca diré sí o no, soy un físico por bastante si acaso, atípico, ¿no? Y muy dado a la cuenta. Me imagino que todos opinaréis más o menos por el estilo, ¿no? Básicamente, sí, yo pienso que lo interesante de estos objetos, como de las leyendas urbanas, para el fin y al cabo están muy relacionados, es que forman parte de los mitos modernos nuestros, sí. Y eso siempre es muy bonito. Falta minuto y medio para las 12 de la noche. Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la Escuela de la Brújula. Gracias por permitirme entrar en este espacio bendito. Tu casa, tu casa. Muy buenas noches, maestro Juan Ignacio. Bien, procuraré no sentarme donde no debo. Donde no debes, ¿no? Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Muy buenas noches, aquí Carlos. Aquí me llevo a Anabel. A tu Anabel. Y a todos vosotros, bueno, pues una semana más. Muchas gracias por acompañarnos durante estas dos horas de programa. Os recordamos rápidamente nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. Buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.